hoy no nos está escuchando. Nos está escuchando. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Deja poner la música otra vez de perdido. Hagan como que esto no pasó. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa que casi empezamos sin audio. Atropelladísimo. Los Mecha Brothers los saluda como casi cada semana. Uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida. Este es su episodio número 110. 110. Y mira, ¿quién va llegando? ¿Quién se ve por ahí? Justo en el momento preciso, preciso y mestizo, llega el señor. Es más, déjame lo pregunto a este señor. Espérate, primero hay que confirmar que tenga audio, güey. A ver, señor, señor de los cascos, ¿tiene audio? ¿Puede hablar? Manifiéstese. No se oye. No póngale se oye. Váyase a settings. No se oye, oiga. Dale clic en configuración. Échele ahí un pesito al audio. Tiene un pesito. Sí, sí, lo esperamos, no se preocupe. Ahorita déjame acomodar aquí el layout. Bueno, voy a dar la bienvenida mientras se acomoda el señor de los cascos, que me da mucho gusto que esté por aquí, mi amigo, mi hermano, mi canal, amigo Milo Atay, lo conozco desde quién sabe cuándo, el don de los cascos. Ahorita le damos su bienvenida. Pero también está este señor guapísimo, con un alto coeficiente intelectual, su rubia y abundante melena. Es ingeniero químico por profesión, pero es seguridad por vocación. Con ustedes, el Neto. Y síguenle, porque voy a arreglar aquí la camarita para que nos veamos mejor. Síguele. Buenas noches, días, tardes, lo que sea que se le antoje andarnos viendo, escuchando, o las dos, o por donde usted quiera, ya sabe. Esperamos que disfrute el programa. Está gordo. En el buen sentido de la palabra. Sin querer ofender a nadie. O sea, está voluminoso. Tiene mucho de donde. Vamos a cortar mucha tela. Está venudo. Vamos a deshacer y hacer y deshacer con nuestros no tan humildes comentarios. Algunas cuestiones por acá de noticias y de películas. Y pues bueno, pues espero que disfruten. Y si no disfrutan, pues ya sabe qué hacer con el programa. Puede mandárselo a quien más odie y pues le para que se le destruyan los tímpanos y se quede ciego. Pero mientras tanto, pues déjenme les presento aquí a nuestro buen amigo, nuestro guía de turistas por el infierno, el único que le patea el platito de las croquetas al cancerbero y le tira piedras en el baño al señor demonio, el señor Nefisto. Muy buen día tengan todos ustedes. Estoy tan feliz de estar aquí en los Mecabros. Es un momento de super relax, de super desestrés. Es un momento que se necesita más que las drogas que se fumaban ciertas personas, de las que vamos a platicar más al rato. Hoy, si el señor de los cascos lo logra, va a haber violencia, va a haber gritos y sombrerazos. Vamos a diferir opiniones fuertemente. Peor que les... Nada, se crean. No, vamos a diferir opiniones, vamos a platicar lo más reciente del universo de DC. Nos surge la opinión del señor de los cascos. Y pues bueno, sí, también como dicen estos, siéntese, relájese, déjese de caer. Y vamos a... Ese sonido medio sensual, ¿de dónde viene? Son los sonidos del Neto teléfono, que no le baja. Estamos al aire, Neto, bájale. Y justo cuando bájale, se desconectó porque... el doctor Colos sonó. Y se fue chistoso. Decía, vengo a arreglar. Hola, no te escuchamos, señor de los cascos. Ahí voy. Checa qué tienes de input. Vete a los settings de Windows. A lo mejor Windows te está muteando. O todo los settings del Discord. En el Discord debes de tener ahí settings y le pones donde dice voice and video. Y ahí checas qué estás usando de output y qué estás usando de input. ¿Capish? Es correcto. Chéquele ahí. Mientras, háblele a un ingeniero de confianza. O levanta un ticket. Chale, ya valió mal. Levanta un ticket para levantar el ticket. Los tickets funcionan. O es más, bueno, muéstranos, les lo arreglamos en vivo. Comparte pantalla. Comparte la pantalla. Comparte la pantalla. ¿Cómo, Denle clic donde dice compartir pantalla. No, ahí donde está tu icono izquierdo, en la esquina inferior izquierda de tu Discord, hay un icono que dice share your screen, arriba de tu nombre. No, la camarita, pues mira, lo dice share your screen. Hay una, si pones... Ah, mira, sí lo va a compartir. Bien. A ver, y ahí seleccionas qué pantalla quieres compartir. Ahí está, ahí lo estoy viendo. Ahí está, muy bien. Ahora sí, dale en los settings, en el engrane, ahí, ajá. Exacto, ahí, muy bien. Ahora, audio y video. Micrófono, ¿ese es tu micrófono, el USB? ¿Habla? Porque, ajá, tienes esos micrófonos, ajá. ¿Habla ahí? Habla. Momento. Abajo en Windows, dale botón derecho a donde está el audio, a tu derecha, al lado del reloj. Eso no, botón no, derecho eso no, en el audio. No, lo estamos no ese no. Ah. En el audio. En el volumen, botón derecho. No, el volumen. Ahí. Botón derecho. Ajustes. No, espérate. No, es que no, ese es el de playback, falta el de input. Sí, pero es que, ¿dónde...? Dale botón. Es que no está Sound Settings. Sí, Open Sound Settings. Sí. A ver. Dale del botón derecho. Dale el botón derecho. ¿Tú escuchas tu audio? Si pones algo en la computadora, ¿escuchas el audio? Espérate. ¿Sí? No, dale configurar. ¿Dónde está el micrófono? No, donde dice entrada. Donde dice entrada. Sí. Estás usando abajo. Abajo, donde dice propiedad del micrófono. Ahí. ¿Cuál de esos es tu micrófono? ¿Ese? ¿Habla? ¿Habla? Dale donde dice propiedades del micrófono en esa cosa morada. Ahí se escucha. Ahí. ¿Habla? No. Dale donde dice propiedades del dispositivo. Es que ahí lo está detectando el sonido, güey. Por eso. Pero dale donde dice propiedades del dispositivo, porque a veces te lo ponen mudo ahí Windows. Dale abajito donde está esa cosa morada. No, más arriba. El anterior. Regrésate. Regrésate. Ahí. Ahora, arriba donde dice probar el micrófono, arribita, tienes propiedad de dispositivo. No. No, está como rosita. Sí, está como rosita, medio fucsia. Abajito, abajo. Más abajo. Más. Sí, arribita de la barra, ahí. Ahí. Ok. No está en mudo. Ahora, cambia. Ajá, no está en mudo. ¿Has iniciar prueba? ¿Te escuchas a ti mismo? No. No, háblate, háblate. Dale la flechita para atrás, selecciona otro micrófono y repite la operación. No, en altavoz, ándale. ¿Cuál es el que debes usar? ¿Ese? ¿Plug and play? ¿Ese? Dale clic ahí. Ajá, selecciona y dale la rosita para ver si no está muteado. Ahí. ¿Qué dice ahí? No, abajo. A ver, habla. Pero arriba dice línea. ¿Por qué dice línea? ¿Es USB esa cosa, no? A ver, dale micrófono USB, el último. El plug and play. Ahí, habla. Dale propiedades del dispositivo. ¿El que dice? ¿Qué dice en amarillo? ¿El qué? El valor más alto que te puede dar por ciento. Para que no le subas mucho. ¿Harás tu prueba? No. Y bueno, como podrá darse cuenta, estamos... ¿Tres ingenieros? Sí. Tratando de... ¿Cuántos ingenieros tenemos? Los estoy dejando ustedes. Ahora mira. Sí ya. Oh, bueno. Quitó el stream. Supongo que volverá. Yo creo que lo que tiene que hacer es cerrar Discord y darle un update al Discord. Muy seguramente el Discord es el que tenga ahí. Mira, ya le dije que reinicie la compu. Eso no falla. Pero también baja el update de Discord. Es que en automático se updatea. Cuando inicias el Discord, Okay, sí. Bueno, vamos a darle ya al chabuchón. Debe continuar. Mientras está fallando en vivo, mientras el señor de los cascos regresa y arregla su tema con su micrófono. Hubo moridos, a ver. Sí, empezamos con el que más me dolió hasta el alma. Y el vato que se fue en el Crazy Train al Averno. dos semanas después de haber tenido su último concierto, que lo hizo con toda la intención de poder despedirse del escenario, nuestro príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, a los 76 años, con muchísimas broncas de salud, que este vato nunca le cuidó nada de eso. No paraba, güey. Ese vato es como Lupe el de Bronco, güey. Ah, caray. Ese güey no para, ese güey. O como, si quieres, Alex Lora, güey, dependiendo del género que te guste, güey. Ándale. Ah, ya te entendí. Sí, tuvo que hacer el concierto sentado sin... Sí. Sin medicinas, porque él quería sentir el dolor para poder echarle ganas. Logró hacerlo. Tenía Parkinson, tenía muchas broncas de salud, 73 años de edad, los cuales yo creo que fácil... ¿Qué te gusta? 60 fueron de enervantes. De rock and roll. De metal, más bien. Pero pues bueno, ya lo recibimos en el Averno. Le dimos ahí su trono. Al lado de... Se va a sentar a la derecha de mí. Según las escrituras. Ya le hiciste su llave para que pase. Sí, él ya también puede ser el popo ahí. Ok. Mamá, no me desederes por ese comentario. Bueno, y pues otra persona que también se nos fue de forma muy repentina. Digo, de Ozzy Osbourne ya sabemos que estaba grande y todo, pero de repente Hulk Hogan también hoy reportaron que sí fue hoy, ¿verdad? Que se petateó. Sí. A los 71 años por un paro respiratorio. Sí. Déjame arranco la camisa para que me vuelva a dar la Hulkmanía. Para que se vea. Sí. Que él era todo un showmanship. Y recordemos que también fue un actor con películas buenas y malas. Él peleó contra Rocky. Ah, sí, Rocky, claro. Sí. Tuvo su propia serie de Thunder in Paradise. Thunder in Paradise. Hizo también de una niñera o un niñero, no me acuerdo. Hizo. Sí. Hizo mucho de levantar el show de la lucha libre. De hecho, gracias a él, la WWE es lo que es ahorita. Sí, que era la WWE y la otra cosa, ¿cómo se llamaba? TNA, creo que se llama. Si está Jim Love escuchando, que me va a regañar, me va a dar un manazo en la boca por no saber. Pero el vato metió muchas cosas de hacerlo show. Y pues obviamente lo veías en cameos, o sea, incluso él fue la portada. Yo conocí la lucha americana por el señor porque era la portada de uno de los tantos juegos de la WWF. Del Nintendo, tenía precisamente arrancándose la camisa. Salía él, el Bam Bam Bigelow, los gemelos acá de que tenían overalls eran bien chidos. ¿Brennan? Okay. Sí, esos eran de primer impacto. Los gemelos Brennan eran de primer impacto de Univision, a la verga. Te la volaste, bácala. Pero bueno, pues también. Déjame poner una imagen. Un deportista. A los 71 se fue y un acá loco o locochón acá por las drogas a los 76. Entonces, como decía un profe, lo único requisito para morirse es estar vivo. Es correcto. Era qué bonita portada pusiste ahí de WrestleMania. Sí, WrestleMania. Mira. A ver, ahora sí. ¿Se puede? ¿Se pudo? ¿No se pudo? ¿Qué onda? No. Seguimos sin escucharte. A ver. Bueno, tú sí nos escuchas, güey. ¿Sí? Entonces es el micrófono, cabrón. Es el micrófono y ya sea. Desconectas el micrófono. Sí, reiniciaste. Conéctalo en otro puerto, güey. Sí, reinició, ok. Sí, conéctalo en otro puerto. Sí. Tómate tu tiempo. O en el celular. Y mientras seguimos con esto. También tú no reportaste. Espérame, nomás acabar. Algo que iba a decir de Ozzy Osbourne se me olvidó. Pero bueno, es un súper referente de su género de música, El Señor de las Tinieblas, de todo este show que hizo, canciones, guitarrazos, riffs, o sea, todo. No es sé. Es el padre del metal. Ajá, exactamente. Entonces, y muchas broncas que lo metieron también de que un morro se había desvivido, se había desvaneado, se autodesvaneó de la vida. Y los papás le echaron la culpa porque había escuchado una canción de él y no sé qué. Tonterías. Ajá, pues, exactamente. Entonces, nos deja su legado. No hagan lo que él hacía nomás de todo lo que se metió a su cuerpo, pero la música está chida. Sobre todo cabezas de murciélagos vivos. Nadie lo va a olvidar. Que también lo parodió eso con Little Nicky, ¿no? Con Adam Sandler. Sí. Escena. Y desde entonces son los pinches murciélagos ahí con él. Pero sí, o sea, todas las bandas de heavy metal son por Black Sabbath, gracias a Ozzy Osbourne. Sí, cómo no. Y pues el otro señor que te dé la julmanía, entonces, no sé, sí estuvo raro el día, ¿no? Sí han estado raros estos días. Y, Julio, y luego siempre dicen que se van de tres, entonces ¿quién es el tercero? ¿Me he visto? Oigan, ¿ahí nos escuchan? ¡Sí! ¡Ah! Sí, ya te escuchamos, ahora sí. Déjame, le damos pero, un súper aplauso a este señor, a ver. Te escuchas como reportero de reportero del aire. Como reportero de los 80. Así me van a tener que escuchar, Reyes. Está bien. Está bien. Bienvenido, bueno, señor de los cascos. Estamos. Qué bueno que está usted aquí. Me da mucho gusto. Estoy muy contento. Estamos hablando aquí de. Ah, muchas gracias. De los moridos. De los moridos de la. De la, la ¿cómo? La sección funesta donde se nos fue el señor Ozzy Osbourne y Hulk Hogan. ¿Tiene algo usted que decir al respecto? Señor. Se le cayó. Señor de los cascos. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Sí. Sí. Ah, no, pues bien triste, o sea, se siente acá, hasta acá la vibra funesta de estas dos grandes pérdidas. Y ahora, también está el señor ese, el jazzista, el que les dije, bueno, creo que fue Panda el que me lo mencionó, es este, el de la cancioncita, es el elevador, o sea, es bien famosa esa cancioncilla, que dices, no, no sabes quién la toca. Bueno, él fue el que se falleció hoy también, ¿cómo se llama? Chuck Mangione. El video que me compartiste, no manches. Ah, ok, ya sé cuál dice. Bueno, era la música clásica que ponían en el elevador, pero en los años 90, güey, yo creo. 80, hey. Ahorita ya ponen otras cosas, güey, ya te ponen ahí a otros artistas que, bueno, dicen llamarse artistas. No, hombre, neta, no sé en qué partes andas, o sea, donde yo voy a los elevadores no tienen, pues, ni música ni clima. Ni música ni nada, sí. Bueno, avientan aire caliente. Muy bien. Okay. Bueno, pues ahí está la sección de los moridos. ¿Qué más? Traemos un chorro de noticias, a ver qué hay que darle, porque si no, no vamos a acabar. Échale. Sí, vamos a darle poderosamente, lo voy a dar rápido. A ver. Con un año de antelación, todos los boletos, bueno, una... varios boletos para la película de Christopher Nolan, La Odisea. Salieron a la venta el 17 de julio para verlo en formatos de IMAX de 70 milímetros. Es decir, no es una proyección digital, es con el film, de hecho, físico, ¿no? Que es actualmente el IMAX 70 milímetros es la calidad más chida que puedes ver, de lo más cercano a ver a alguien en persona, básicamente. Y ya sabemos que Christopher Nolan es una persona que es muy defensora del formato del film, ¿no? Bueno, entonces salieron a la venta para ciertas salas reservadas que tienen esa tecnología. Y pues se vendieron como pan caliente y lo que se pretendía vender ya empezó a venderse, ya se vendió. Entonces ya empezó con su taquilla, aunque le falta un año para el estreno. Se me hizo muy interesante eso. Se me hizo raro. Que los directores puedan hacer eso. Tú estás presumiendo. ¿Para hacer preventa? Tú estás presumiendo, pero, o sea, sí entiendo lo que dices. Creo que normalmente esto pasa con cualquier evento en vivo, conciertos, etcétera, ¿no? Pero para para una película. En una película a un año. Pues los boletos de la, ¿cómo se llama? World Cup, la Copa, ¿cómo se llama? El Mundial. Sí, más o menos un año. Los empiezan a vender desde un año antes y no se acaban, güey. Bueno, creo yo, a lo mejor sí. Bueno, acá es un número finito de cines que pues no son los miles de personas y así. Y estoy seguro que la reventa va a estar al pie del cañón. Pero es cine, o sea, nomás te esperas 2-3 días o semanas y ya la puedes ir a ver. Bueno. Christopher Nolan pudo y lo hizo. Entonces yo no me estoy reportando, yo no estoy dando. Sí, dice, no. Yo creo que me voy a esperar hasta que salga en el canal 5. Ándale, dijo que sí. Buen guiño, visión. Yo siento que si Avengers Doomsday se pone a las pilas, puede hacer algo similar. De vender cosas por eso un año, pero pues no creo. Híjole, Avengers. Híjole, no, yo también, nada, yo la veo muy complicada. Ya está más. Para el MCU la veo muy complicada. Pero traemos noticias de eso, pero ahorita un poco más adelante. Sí, un poquito más adelante. Bueno, rápidamente, Andor. Tiene está nominada. 14 nominaciones al Emmy. Al Emmy. O no que no. Andor, bueno, sí. Es que lo habían nominado Y luego hubo ahí algunas notas que salieron de que generalmente todo lo que fuera latinoamericano lo desechaban, y yo también creí que no, que lo habían quitado de las nominaciones, pero al parecer simplemente fue eso, de que rara vez algún latino aparece en esas nominaciones, y en este caso pues Andor sí rompió todo, todo. De por sí creo que no entran, y ahora entró con 14 nominaciones o algo así. Pero qué raro eso, güey, porque o sea, la producción es gringa totalmente. Yo había escuchado la nota de que no había entrado, y ahora entonces siempre sí lo nominaron. Wow, 14. Sí, tuvo 14. Sí. O sea, sí está nominada. A lo mejor la nota era no, más ya, bien. Ya vi la nota. Ganó 14. Bueno, perdón. Tiene 14 nominaciones de los Emmy Awards, pero en la nominación que no tiene es para el mejor actor principal, que sería la de Diego. Ese es el tema. Esa es okay. La nota. Okay. O sea, está nominada por muchas cosas menos por Leading Actor, que sería él. El actor que principal. Que culéis. Y hace poco la verdad, estuvo conduciendo un talk show donde dio un comentario fuerte sobre lo que está sucediendo en Gringolandia referente a los indocumentados y eso. Entonces, también sí, no sé si eso. A Jimmy Kimmel. Ajá. No sé si eso tiene algo que ver, porque habló fuerte y habló en español. Nah. Entonces, no, todo Hollywood es súper liberal, súper de ultraderecha. Y. O sea, lo que él diga ahí es lo mismo que los Emmys y que los Oscars y todo eso. Entonces, si todo lo que es Hollywood están en contra de Trump. Entonces, eso, al contrario, eso lo hubiera favorecido. Pues, a tener pues su nominación. ¿Por qué no está nominado él? Hay que ver de qué son esas nominaciones. Pues es del Emmy, de lo mejor de la televisión. Y obviamente hubo mejores actuaciones que la de él. Que aunque es muy buena. Es que en global es muy buena, la serie está chingoncísima, como dijo sí. Él, pero posiblemente sí hay puntos que pues no pero a todos es que mira, fíjate, tiene las nominaciones son Outstanding Drama Series, Guest Actor para Forrest Whitaker, Directing, Writing, Character Voiceover Performance, Production Design, Cinematography, Fantasy Sci-Fi Costumes, Picture Editing, es pura cosa técnico, Musical Composition, Original no, Music si hay actores. Lyrics, Sound Editing, Sound Mixing and Special Visuals. Ahí están. No hay ninguna. Mira, la única es Guest Actor. Sí, pues ahí está. Hay de actores. Nomás Forrest Whitaker. Actores de comedia están Adam Brody, Seth Rogen, Jason Segel, Martin Short, Jeremy Allen White. Hacen en comedias. Y en de series, de dramas, está Sterling Brown, que es de Paradise. Gary Oldman, Slow Horses, Pedro Pascal en Last of Us, Adam Scott de Severance, que he escuchado que es muy buena serie esa, y Noah Wilde, ese sí, no lo conozco. Pero me refiero en The Pitt, es muy buena la serie la de The Pitt. Pero me refiero no, se refiere que Andor, a las nominaciones que tiene la serie. Ajá, no Andor tiene puras técnicas. Okay, ya Andor fue nominado por puras cuestiones técnicas. Nada más tiene una de actuación que es guest actor, que es Forrest Whitaker. Y character voiceover, que es Alan Tudyk. Alan Tudyk. Hizo un trabajo como Arkay o lo que sea. Y todo lo demás es puro cuestiones técnicas. Sí. En contraste, el Pingüino, la serie de Penguin, tuvo 24 nominaciones. Y aquí se incluyeron a series, actor, a Colin Farrell como el actor y a la actriz. A Christine Milioti, que es una actoraza. Y bueno, la caracterización del pingüino, pues decimos que estuvo de lujo, ¿no? Y les cancelaron la serie, ¿no? La segunda temporada. Sí. Bueno, no les gusta la calidad, quieren puras risas y diversión. Ajá, circo, mira, pan y circo. Como un amigo decía, lo único que quiero es violencia sin sentido para poder desconectar mi cerebro, güey, y es lo que mucha gente quiere, güey. O sea, no quiere profundizar en un tema o en todo un universo, como en este caso de Star Wars. Entonces, pues, digo, hay de gusto a gustos. Para mí es una super serie, güey, que chingoncísima. Debería ser la serie de revelación, güey, porque, pues, yo, bueno, no vi todas las series, estoy de acuerdo, pero yo creo que es la serie que tiene más profundidad, que tiene más... No, y trasciende el género de superhéroes, o sea, porque igual que Dark Knight o como de Batman, Son series que dejan de ser de superhéroes y se convierten en un thriller criminal. Está de que de repente te cuenta que estás viendo Los Sopranos, estás viendo Ozark o cosas así, que estás viendo algo así más intrigante y de repente sale tal personaje y así, ¿no? Pues bueno, 24 nominaciones muy merecidas de Penguin. 14, Penguin. Y ahora la película Batman Azteca, un choque de imperios, se va a estrenar el 18 de septiembre y va a llegar a los cines. Pero, pregunta. ¿Batman Azteca va a llegar a los cines solo en México o Latinoamérica o va a llegar a los cines en todo el mundo? Porque esa es una tricky question. Yo espero que en todo el mundo. Te voy a decir por qué. Pues la de Batman Ninja salió en todo el mundo, no salió nada más. No. Es que este va a salir en cines. Batman Ninja no fue al cine, fue a plataformas. Sí, cierto. Entonces, tienes razón. Te lo pregunto por lo siguiente. Choque de Imperios se llama, ¿no? Sí, Clash of Empires. Te lo pregunto por lo siguiente, porque... Ahora, las películas animadas de DC habían llegado de formas muy limitadas a ciertos Cinemex nada más en el pasado, pero aquí parece que sí va a llegar a cines. Ahí va mi jiribilla. ¿Te acuerdas la película de hace poquito del Pato Lucas y el Porky? Sí, que salió en cines. Bueno, me di cuenta que no salió en cines en todo el mundo. Salió, por ejemplo, en Italia o Francia, no recuerdo. Salió directo a Home. Que fue la que se guiño visionó para el mundo, para todos lados. Salió en Blu-ray. Aquí leyendo, el 19 de septiembre... Va a salir en digital, en 4K, Blu-ray y todo eso. Entonces a lo mejor nada más va a salir en México. Exactamente, fíjate. Ese es mi punto. Y pues está muy mal eso porque pues va a estar lista en plataformas en Guiñovisión. Así, entonces le va a pegar en el cine. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A mí me llama mucho la atención este concepto. DC hace cosas chiditas animado. Y quiero ver cómo meten la parte esta de pues ser... un guerrero azteca, pero con lo de la conquista. Por ahí vi diseños del guasón así como medio... ¿cómo se dice? Prehispánico. Ajá. Y el que aparentemente pudiera ser una especie de Deathstroke, que sería el los conquistadores. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Se ve bien. Sí, o sea, porque DC últimamente... Es una moneda al aire de sus animaciones. De repente sí entregan y de repente no. Pero lo que entrega es, o sea, en calidad visual está con ganas. El tema es la historia. O sea, lo que ha plateado es en la historia. Porque Crisis en Tierras Infinitas ya ni ganas me dieron de ver la tercera parte. La verdad no, güey. Toda junta no me gustó. Sí. ¿Qué opinas, señor de los cascos, de esto? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, intenté ver la muerte de Superman y me dormí, güey. Y... ¿Esa está chida? No, es que hay dos. Hay dos versiones, sí, hay dos. Hay una del 2007 y la del 2018, y me quedé dormido con la del 2018, no me gustó. A mí las dos. Y, o sea, All Stars, pues sí se apega bastante. Me gustó Superman Red Son. Oh, sí. Pero de ahí en fuera... Como que ya de ahí en fuera como que veo la serie y como y me da un poquito de huevitas. Pues la última que te digo que fui fue esa, la de la muerte de Superman. Y no, o sea, me quedé bien jetón. O sea, no me terminó de tramitar. Y pues sí, pues a ver que está interesante la propuesta. Yo recuerdo que había visto una escultura de alguien que hizo así como que un busto de Batman Azteca. Y dije, ah, qué mamada con eso. Luego también sacó un Boba Fett Azteca, la chingada. Dije... ¿qué pedo con eso? Pero ahora que ya lo desarrollen como historia, yo no sé si ahí tengo un background de que tenga una historia gráfica, una novela gráfica, pero soy interesante, yo sí la vería. Pues por el puro morbo. Hey. Pues ya ves que ha habido Elseworlds y historias donde van viajan en el tiempo y de repente es un pirata, sí, y de repente es un cavernícola. Sí, sí, sí. Ya imagino al Batman con el penacho acá que nos volaron. Fíjate que... siento que como que se pasaron de la borda de eso, porque el precursor de esas historias así alternas, en todo caso, el que se merece ese mérito sería el fantasma, güey. El fantasma sí tiene historias en varias, en varias épocas. Bueno, pero porque trasciende, güey. El fantasma trasciende. Sí, o sea, de aquí hasta llegar, o sea, pues tan chido que quieras hasta el futuro, güey. O sea, y siempre había un fantasma 2032 o algo así, ¿no? Sí, el 2040. Y 2040. y estuvo bien chingón esa serie también, o sea, pero también, como dices, o sea, un fantasma pirata, bueno, no, pirata no, porque justamente sí, el fantasma pelea la piratería, pero sí, o sea, digo, creo que es el que más se aplica con esto, pero pues no explotó al personaje. Oye, por cierto, van a decir, perdón que los interrumpa, pero van a anunciar que va a haber, pues, hay una propuesta de una nueva película del juez Dredd. Yeah. Apenas vamos para esa noticia. Ah, ok, perdón, pues, sorry. Pues dale. No, pues dale tú. Con date eso, karate. Ay, bueno, pues bien emocionado, porque, o sea, en el mundo de Dredd, pues he estado así, desde la película del 2012, que ha sido, o sea, me agita en mi corazón, pero lamentablemente sí, en taquilla no lo fue. Ha habido un dimes y diretes de que si se desarrolla la historia, mejor una miniserie, que si vuelven a sacar secuela, qué sé yo. Según tengo entendido, Carl Urban tenía contrato para 3 películas, pero pues no, nunca avanzó. Y ahora Taika Waititi anda con el proyecto. Ese Taika Waititi, el que no les cae bien a muchos, pero a mí sí. Es su humor, amigo. Es su humor lo que... A mí no me simpatiza. El humor que usa a veces en las películas es exagerado. Pero... Vamos a decir que no es para todos. Ok. Pero el caso es de que me simpatiza un poquito más porque sí quiere abordar el mundo de Dredd. Y ahora, pues, ¿quién va a ser el que va a estar debajo del casco? Pues no lo sabemos. Si aborda bien la historia, vamos a darnos cuenta que lo menos importante de la historia de Dredd es el mismo protagonista, sino todo lo que lleva alrededor. Y pues vamos a ver si se desarrolla, si entrega algo bien. O sea, no ha habido hasta ahorita todavía un desarrollo, un anuncio, más que pues anda como que ya veremos. Pero pues esperemos que se lleve a cabo y esperemos que todos tengamos un poquito más de este personaje oscuro que si bien se desarrolló en 1977, sabemos, Panda no me va a dejar mentir, que los ingleses son así pura finura para desarrollar puras historias de ciencia ficción, cosas que cuando te pones a leerlas dices, ah, esas son cosas que se ven ahorita en este entonces, pero estás hablando de 1978, los 80s, así, cosas que dices, no te imaginas, ciencia ficción realmente bien aplicada. Y pues vamos a ver qué entrega, ¿verdad? Si entiende bien el personaje, pues vamos a tener historias para rato. Pues a mí el detalle que traigo con Taika Waititi, él es muy buen escritor, quiero decir que él es muy buen escritor. Jojo Rabbit se me hace una grandiosa película, él escribió, le dirigió y él maneja ahí un humor que cabe dentro de la misma historia por los ojos de un niño en la Segunda Guerra Mundial con temas muy oscuros, pero muy bien balanceado. Y se ganó el Oscar por ese guión porque sabe escribir. Pero Thor lo convirtió en una payasada, en un todo, y los todos los personajes. Sobre todo Love and Thunder. Love and Thunder. Él siguió esos tropes que odio yo en las películas superiores, de que los momentos dramáticos los convierten en una payasada. Ahora, esa película la va a escribir un tal Drew Pierce, que es quien escribió The Fall Guy, Fast and the Furious Presents Hobbs and Shaw, El Hotel Artemis, Lego Marvel's Avengers. Escribió Misión Imposible, Rogue Nation, escribió Iron Man 3, que el guión está bien, pero la ejecución estuvo rara. El guión está mal. Y la idea del guión está bien, pero estuvo mal ejecutado. No puedes tener un Iron Man que no se ponga el traje de media película. Bueno, no puedes tener a un mandarín de esa manera, pero bueno. No, sí, te digo, o sea, la idea estuvo interesante de que qué tanto separas al hombre para que lo hace Iron Man, ¿no? La idea, pero la ejecución estuvo horrible. Es lo que me tiene ahí, pues, con cuidado, ¿verdad? Pero sí, Carl Urban, yo también, la de 2012, la amo esa película. Es una preciosura. Lo que estaba... Quisiera verme películas así. Lo que estaba leyendo, Señor de los Cascos, es que parece que esto va a estar más apegado a los cómics que a las películas anteriores. Entonces, que es como va a ser una especie de reboot, o... Bueno, no reboot, sino bueno, que otro universo o algo así. La de Sylvester Stallone, así como pues que dijeras, esa, ay, sí, que ha pegado, estuvo... No, ya sé, pues se quita el casco, sí. Se quita el casco, pero la otra estuvo buena. Sí, estuvo buena, no digo que no. La de Sylvester Stallone estuvo buena hasta que se quitó el casco. O sea, el momento que se quita el casco, o sea, se convierte automáticamente en una película de Sylvester Stallone, de esa época, el demoledor, güey, sí. O sea, sí, todas esas... O sea, haz de cuenta que es esa, güey. Que no es necesariamente, o sea, malo, nada más no es el juez Dredd. Es que, o sea, con el casco se sabe que es Silvestre Stallone, o sea, ese era mi reproche. Y sin pues embargo... Sí, pues tiene su labio muy distintivo. Sus facciones, ¿no? muy reconocibles. Fíjate, o sea, pero en esta película, yo que conozco de las historias del juez Dredd, tengo varios cómics del juez Dredd, o sea, metieron como tres historias muy grandes, muy chonchas del juez Dredd. O sea, metieron a la banda Los Hermanos Ángel, metieron el día en que la ley murió. O sea, metieron varias historias que o sea, agarraron como de aquí y acá y no supieron para dónde darle, pero pues iba bien la película. O sea, metieron a los guerreros ABC, que no es una historia del juez Dredd propiamente, pero pues está en el mismo universo. Y o sea, sí está chidillo, o sea, pero pues, o sea, terminó cayendo en una película genérica de Stallone en el momento que se quitó el casco. Ahora, la del 2012 sí se apega un poquito más, porque si te fijas, o sea, a pesar que es Dredd el que sale o sea, no se centra tanto en su historia, sino más bien en Anderson. Y en el mundo. Y en el mundo, ¿verdad? O sea, el que lo sepa adaptar bien, eso, va a ver que el juez Dredd no es una persona interesante, es todo lo que pasa a su alrededor lo que es interesante. Es lo inverso a Walking Dead, por ejemplo. O sea, Walking Dead, los zombies, no, o sea, es simplemente el vehículo de la historia. Y aquí Dredd es el vehículo de todo el contexto que tiene el universo de Dredd. Sí, lo que tiene Dredd es su temple estoico y su rigurosidad para seguir la ley y todo eso. Y dándole crédito a la película de Stallone, también tenía muy buen valor de producción y buenas escenografías. Y tenía un interesante, pero tenía buen reparto también. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú no conocías el juez Dredd como yo, es como que, es una película más de Stallone. Hasta que el señor de los cascos me iluminó y me dijo, no, güey, es que este mono no es así. Yo, ¿cómo? Y ya lo conoces y dices, con razón, no tiene nada que ver. Sí. Yo soy la ley. Exactamente. No, yo soy la ley. I am the law. Déjenme interrumpir de ahí con dos puntos. Primer punto, saludos a la jefecita. Ahí está ella. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Espero que no haya escuchado los comentarios de su hijo, señora, porque, híjole. Hijo. ¿Está diciendo maldiciones, señora? No, me dijo lo de menos. Yo no digo pinche grosería. Oye, y como segundo punto, tomando también la línea de los avisos oficiales de que van a salir cosas nuevas, si alguno de ustedes se acuerda de Hancock, va a salir, ya está oficialmente, según mis fuentes, ya es oficial, Hancock 2. Están haciendo todo lo posible para incluir en la película a el universo de The Boys. Ah, pero que con Homelander, pero no creo. No creo, se me hace el pinche chascarrillo, porque aparte el actor Anthony Starr dijo, oye, güey, se acaba la última temporada y yo cuelgo y la se cama, muere. Sí, es que es muy pesado, o sea, según entiendo fue bastante pesado para todos ellos. Pero... No, deja tú lo pesado, a este tipo de actores no les conviene mucho casarse con el personaje porque luego ya no tienen más versatilidad y se encasillan. Y ese ahorita tocamos ese punto, ahorita. Pero bueno. ahorita lo tocamos. Ajá. Pero bueno, oficialmente ya está empieza el desarrollo de Hancock 2 y están viendo la manera de incluir a Homelander y el universo de The Boys, que son totalmente diferentes, o sea, no tienen uno que ver con el otro, pero van a ver cómo le hacen ahí para meterlo. Pues ojalá sí, y no hagan eso porque la verdad es que Hancock, okay, entiendo que es Hancock, es un Superman diferente. Pero Homelander, yo creo que... Es quererte colgar de la fama de otros, eso es bien fácil. O sea, ellos ya tienen ya tienen un producto hecho, definido este universo, es como que de repente llega otro Chelupo Simón, es como que... No. Sobre todo una película tan mala como Hancock, que empezó muy bien y tenía buena idea. Exacto. Pero ya como el 60% de avance de la película se desmoronó bien gacho, sí. Pero gacho. Sí, gacho. Sí, sí. Como un mazapán. Sí, sí, sí. Es como incluir a Arale en Dragon Ball, o sea, chingado. Bueno, okay. Bueno, pero ahí sí. Oye, porque son del mismo universo, son del mismo creador. Bien. No hay bronca. No, sí, o sea, porque la misma película salió a la par de Batman, la de Dark Knight, salió a la par de Iron Man y salió Hancock, güey. O sea, y no supo definirse su género, si era una comedia o era un superhéroe comedia. O sea, no supo definirse bien. Y luego pinche final pedor que hubo. Y luego con ese pinche sacarrillo de que dime estúpido una vez más. O sea, y no, o sea, y luego más. O sea, últimamente ya cae, pero como patar los huevos el pinche Will Smith, güey, la verdad. Ya está rucón, o sea, ya está rucón. Ya no está rucón. Después de tantos años ya es complicado. Sí, es complicado. Salió es en 2008 complicado. Esa cosa, entonces pues Nel. Sí, pues 20 años después es complicado darle continuidad. Pero bueno, pues vamos a ver qué. Sí. Pero la verdad es por morbo también vamos a darle la oportunidad de verlo. Sí, porque estás hablando de una secuela de una película que fue mediocre, con un actor que está muy cuestionable su reputación, en un momento de que pues, nadie está pidiendo esa secuela, entonces. No sé, es un momento desesperado por su agente para que reviva su carrera. Todos tenemos hambre, güey. Pero pues el vato está podrido en dinero. Yo creo que el vato ya haría, ¿sabes qué? Ya cuelgo los zapatos en mi carrera, güey. O sea, y ya. Recuerda que como ganas, gastas, güey. A lo mejor para ti está podrido en dinero, para él, a lo mejor no. Eso. Bueno, pues que también hay mucha gente de que no es tanto por el dinero, sino porque no saben qué hacer solos, pues ni modo que. Su esposa está con otro vato ahorita. Ahí está, sí tiene razón. Ahí está Harrison Ford. Ahí está Robert De Niro, güey, que no cuelgan los guantes, güey. O el Seinfeld, güey. El Seinfeld tiene casi $1,000,000,000. Y la gente le pregunta, ¿por qué estás trabajando? ¿Tú crees que la meta en la vida es no hacer nada? Yo, pues, hago lo que me gusta y con dinero, pues bien. Sí. ¿Verdad? Pero mi meta no es no hacer nada. Es buscar mi veneno que me gusta. No es estar sentado viendo la tele, ¿verdad? Algunos quisiéramos eso y seguir ganando dinero, pero pues no siempre se puede. Claro. Oye, ahorita que sacaste a Seinfeld, güey, ¿cómo me caga ese cabrón, güey? Me encanta su show, güey, pero me caga ese cabrón, güey. Ese güey le caga el mundo también, güey. Eso sí, pero... ¿Qué te hizo? Existe. Es desagradable simplemente, güey. No, yo amo su sentido de humor todo agrio y que odia a la gente, no sé por qué. Me simpatiza. O sea, fíjate que es racista de closet del güey. O sea, te voy a decir, porque o sea, el vato se sacó se sacó la pinche mamá de que, oye, alguien hizo una pregunta eso de que, y el vato como típico judío rico, güey. Ay, no me gusta lo que estás implicando, ¿verdad? O sea, es que, o sea, se trata de gustos. Y yo sé que es chistoso y que no. Digo, bueno, ¿y por qué no invitas a ningún comediante de color, güey? O latino, güey, no sé, güey. No, pues porque no me parece chistoso. Ah, chinga tu madre, güey, entonces. Ya me acordé que le preguntaron de que... ¿Por qué no hay...? Si su barra es de que si es gracioso, es gracioso. Y sea de color, mujer o lo que sea. Ay, o sea, y en todo el puto mundo no te has encontrado con un pinche hindú, güey, que sea chistoso, no mames, güey. Un indio. Sí. Pero sí. Ah, sí, es cierto. Pero sí es compa del Chris Rock, lo invita. En el show ese de comediantes tomando café, pues he invitado a todos los comediantes que yo he conocido, pero es cierto, no he visto. No sé la demografía, pero entiendo tu punto. Y es válido. Oye. Bueno, un recado para el. Al señor de los cascos, que te aman mucho, güey, dicen. Ah, ¿quién dijo eso? Ah, sí, el señor Jim Lobo, te amo, dice. Déjale, pongo me gusta y me gusta. Yo también te amo, te mando un besillo en sus pompillas peludillas, Lobito. Se equivocó de nombre, pero está bien. Sí, es el don de los cascos. Es el don de los cascos. Ay, saludos al tejón. Saludos al tejón. Al Jim Lobo. ¿Alguien dijo hindú? El tejón puede ser todo lo que sea. Sí. Actor porno gay, güey, o sea, hindú, pero jamás comunista, güey. Ok. Oye, ¿dónde los cascos? Te tengo una noticia que te va a encantar. A ver, ¿qué pasó? Anunciaron un juego de Hellraiser. Se llama Clive Barker's Hellraiser Revival. Para todas las plataformas. Que estuvieron consultando el juego con Clive Barker, que es el que inventó este rollo. ¡Ah! Ya. ¿Sabes qué me confundí, güey? O sea, ajá. Con el pinche juego, dentro del juego de Dying Light, güey. Ajá. También creo que se llama Hell algo, güey, o sea... No, pero ¡no! ¡Está con madre! El vato que tiene los clavos en la cara, güey. Sí, el Pinhead. Sí. Bueno, anunciaron el juego y que va a salir próximamente. Ahorita busco si hay release date. Pero que hay que ver eso. Que estuvieron consultando con el vato que lo inventó para asegurarse que todo estuviera bien y todo. Todavía no dice cuándo, pero ya está en desarrollo, ¿eh? O sea... ese vato, güey, es homosexual, sadomasoquista, güey. O sea, muy su pedo sus gustos, güey. Pero, o sea, donde le mete jiribilla a sus gustos acá más oscuros, güey. O sea, está chido, porque no nomás hizo Hellraiser, o sea, hizo varias otras adaptaciones como... Ay, güey, ¿cómo se llama este de los monstrillos, güey? No me acuerdo, pero está chido. Me gusta cómo escribe el vato. Bueno, pues que consultaron con él para asegurar que se apegue todo. Y van a sacar una edición de colección que va a incluir una cosa que tú debes de saber, que es un Cenobite Statue. Ah, ok. Y que tiene una... Sí, pues, una, los cenobitos. El cubito este que es como... El de los lamentos, güey. Sí, esa cosa. Sabía que tú sabrías. Entonces, sí. La gente se emocionó porque el tráiler sí está como que impactante y que sí va a estar muy terrorífico y muy así. Y va a ser de primera persona. Te lo voy a buscar. Entonces, pues, digo, apenas lo anunciaron. No hay fecha de salida, por lo que estoy viendo, pero ya se ve que está hecho con toda la mano. Y estuve viendo imágenes, el tráiler y todo, y sí se ve chido, ¿eh? Se ve chido. Vamos a ver qué pasa. Sí, está chido el concepto, se ve padre. Ya hicieron enojar al Jim Lobo, güey, chingado. ¿Por qué? Pues dice que no lo pelan en el Facebook. No, ¿cómo no? Sí, le puse hola, bienvenido. A ver, ¿dónde está? Déjalo. Solo para decirles que estamos. También te amamos. Éntrale, Jimbo. También éntrale, te amamos, Lobo. Y si quieres venir, dime y escríbeme por el Discord y te jalo aquí. Los comentarios. No lo ignoré. Te puse que te quiero y aquí también te quiero. Te amamos, güey. Te amamos. También. Oye, sí. Rápidamente, ya para terminar estas noticias, nomás sin chinga. Kevin Feige ya inició el nuevo plan del MCU, que es de 7 años. ¿Qué es su papá que trae ese vato, eh? Todo se ha establecido hasta 2032. Todo inicia con X-Men. Al parecer es como que una especie de reboot. Va a haber otro... habrá menos proyectos de Marvel en el futuro. Gracias por no saturar el mercado. Muy tarde. ¿Después de cuántas películas? Una o dos películas al año, según esto. Y que es el reinicio, Secret War va a reiniciar todo el pedo, que se entiende por el concepto de eso. Va a haber Tony Stark y Steve Rogers van a ser nuevos actores. Va a haber otras franquicias importantes que otras franquicias lo han hecho. Creo que es la primera vez que vamos a ver algo así. ¿Y qué van a hacer con Anthony McKee, güey? Él es el Capitán América actual. Pues que se vaya la chingada. Chingado, güey. Nomás para eso meten inclusión. Ni su mamá lo quiere, güey. Ni su mamá lo quiere. A ver. A mí sí me cae bien el vato, güey. A mí también me gustó. Como Capitán América me pareció buena idea, al menos en la serie, güey. Esta película estuvo... Ay, fue como cuando sacaron la película de Wolverine Samurai, güey. Uh-huh. Se la sacaron de la manga, haz de cuenta. Pero como concepto, Capitán América, Falcon, me pareció bastante bien. A mí me cayó muy bien con Falcon en Soldado del Invierno, pero porque Soldado del Invierno es una película perfecta. Esa es una muy buena película, pero es que... Es que también trasciende el género. A ver, nomás rapidillo, dice Jim Lobo que Hellraiser tuvo su aparición en Dead by Daylight como un personaje jugable. Que creo que no sé decir. Sí, cierto. Recuerdo que justamente Jim Ball me lo dijo. Ok. Y regresando a esto... Ya está, como dices tú, ya está muy saturado. Y deja tú que esté saturado. Si estuvieran buenas las películas, pues no sería una queja, sería como qué bueno, haz más. Pero las películas, exacto, las películas han ido decayendo en calidad. Y una cuestión es fórmula. Una es la fórmula y la otra es que los personajes ya no tienen el carisma que tenían los otros. Y es la fecha que no has hecho un buen villano. O sea, has hecho dos villanos que están pues más o menos bien. Pero en realidad, ¿de cuántas películas y de cuántos universos en realidad? Por eso mi eterna insistencia de que un guion te desarrolle a los personajes para que... el villano tiene razón, tiene un punto a favor y vamos a hacerlo un poquito... O sea, de que no vamos, sí, de que lo hagas interesante. Pero siempre, no, lo haces... Te digo, es la fórmula. Siempre, la fórmula barata. Siempre te digo que le estés pidiendo peras al olmo con las películas de superhéroes. Pero ahora sí tienes razón. O sea, entiendo siempre que... No, en este caso es como que después de no sé cuántas 5,000 de películas, como que ahora sí necesitamos algo con un poquito más de calidad. O al menos que se entienda más lo que está sucediendo. Porque con lo que van a hacer de los Avengers y Secret Wars se va a rebotear todo el asunto, ¿no? Es lo que tienen diciendo. Y ahora sí, con el reboot van a meter hacia los X-Men, que siento que ya es demasiado tarde. Vamos a ver qué pasa. Pues es que acá lo interesante sería de que van a estar ahora sí de que los X-Men van a estar, o sea, puedes meter ya a Daredevil, a los X-Men, o sea, a todas las franquicias, sin importar, excepción de Spider-Man, porque no es de ellos. De hecho dijeron que Miles Morales lo iban a dejar fuera independientemente de cualquier cosa. Sí. No, sé por qué. Que ahorita no tienen permiso de usarlo, porque pues Miles aparte, lo está rompiendo con las películas animadas. Pero bueno. Y hablando de X-Men, Wolverine y Deadpool, creo que van a sacar otra, o están viendo ahí la manera de sacar una siguiente película. Nomás para el fanservice. No sé, bien, dijo Martin Scorsese, son películas que son un ride de parque. Paguen, súbanse y diviértanse. No sé, pues, vamos a ver. Bien amargado el pinche güey. Pues, güey. O sea, lo viejo agrio. Tiene razón, güey. No te ayudo. Sí, o sea, tiene razón. O sea, no son películas que trasciendan en algún sentido, güey. Son otros. Van a estar saturando el mercado por las películas como tipo Hancock, de esa calidad, güey. Y eso, yo no queremos ver eso. Queremos ver algo fresco y novedoso como lo que vimos con Superman. Ahorita llegamos a eso. Pero, mira, hay crisis. Hay películas que sí puedo recordar con cariño de Marvel, como las de Iron Man, las primeras dos. Todas las Avengers me han gustado un montón. Increíble. O sea, sí hay cosas que sí puedo volver a ver, pero también hay muchas cosas que dices, esto ya no quiero de esto. Entonces, es que no estás de acuerdo que son como casi 40 películas y dices, de que, bueno, pues como que 7. Sí. O sea, deberán el esqueleto. Que... Como, o 10, si vamos a vernos generosos, quiere decir que la cuarta parte están chidas. O sea, una cuarta parte de todas las películas están chidas. Y de las más culeras son las que hicieron $1,000,000,000 porque, vamos a divertirnos. Sí, volvemos al morbo, güey. ¿Qué pendejadas hacen ahora? Solo espero que esto no revuelva más a la gente que no le sigue y vamos a ver qué pasa. Si los que la siguen están revueltos, güey. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a los trailers. No, espera, antes de eso, traigo una última noticia que... Bueno, es que yo soy bien fan de eso. Lego anunció un... Ya, no sé si recuerdan que hace algún tiempo había sacado... ya tiene colaborando con Nintendo un buen rato Lego, ¿no? Con Lego Mario, y que es interactivo y la madre. Y luego sacó un Lego NES, que hace cuenta que armas un Nintendo de 8 bits y la televisión. Y con tiene la tele. Y tiene movimiento y todo. Esto, no sé si has visto estos... todos los kits de Lego que son de color negro, la caja de su mayoría es negro, son enfocados para un cliente más adulto, porque son un poquito más complicados, etcétera, ¿no? Y hay de muchas cosas, ¿no? La Torre Eiffel y así cosas, ¿no? Entonces, están haciendo... Titanic. O los de Transformers, por ejemplo. Pues ahora Nintendo acaba de sacar el mismo, pero Game Boy, el Game Boy original, el tabique, que le decíamos el tabique de cariño, el de 8 bits. Pues ahí está, lo acaban de anunciar. Cuesta como $89 en Estados Unidos. Aquí creo que anda en 1500, 1600 pesotes del águila. Entonces se ve padre porque incluye dos juegos que, incluso en el comercial estamos diciendo, dos juegos que no son jugables. Porque obviamente está hecho de bloquecitos. De plástico. Pero está idéntico, es una réplica casi 1-1. O sea, está idéntico al Game Boy original. Entonces está padre. Ah, pues es del mismo vuelo. Ajá, me gustó mucho. El diseño está igualitito y sí parece que algo sí estaría comprando para armar y tenerlo ahí de colección. Y para los que son Lego fans, que no hay muchos, pero yo sí soy. Entonces, sí, no, sí están bien chidos. El detalle es de que ya cuando ya no te caben, güey. Yo no tengo dónde poner cosas, exacto, no tengo dónde poner cosas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ahí está, es la otra nota que traigo. Ahora sí, vámonos a los trailers. Bueno. Pues salió primero un día antes de que saliera el trailer de Mortal Kombat 2, salió un trailer de Johnny Cage que se llamaba Cage, o no sé cómo chingo se llamaba. Donde mostraba una especie de parodia de todos los trailers de películas de acción de los 80. De los 80. Como recordemos que Johnny Cage es un actor que sabe artes marciales, que está frustrado de que dicen que es fake, que no, que es puro pedo, que no hace sus stunts y así, y es su motivación para entrar a Mortal Kombat. Y el trailer está en mamón y hace lo que tiene que hacer con todas las calidades de los 80s. Sí. Y pues, o sea, estuvo divertido. O sea, estuvo padre. A mí me gustó. Sí, está chido. O sea, eso no lo vi, güey. Es el punto de la película de lo que tiene que hacer, ¿no? Y es como que un. ¿Cómo dice? Trailer in movie, ¿no? La película anterior estuvo malita, tuvo muchos temas. Esperemos que esta película sea mejor. Creo que están apoyándose de el gag de Johnny Cage, de cómo es este personaje. Que estuvo cierto tiempo baneado en los juegos, por cierto. Por el, bueno, pero estuvo baneado no el estuvo actor. No estuvo tan mala la película, no era lo que tú esperabas, güey. No, sí es mala. No, sí es mala. ¿No? Hicieron, ¿te acuerdas que hicieron una serie de Street Fighter, no sé qué, del puño o algo así? Y luego hicieron una serie muy similar, pero para Mortal Kombat. Sí, donde, se llamaba Mortal Kombat Legacy, creo. Sí, donde eran mini peliculitas. Sí, esas estuvieron bien chingonas, pero mucha gente no le gustó porque quería ver lo mismo que tenías en el videojuego. Pues no. Acá en la nueva versión de Mortal Kombat, la uno que se le... A mí no es que me disgustara, pero tampoco... O sea, digamos que está en la mitad, güey. No fue lo que quería, pero me pareció que estuvo buena, güey. O sea, es que buenos golpes, bueno. El chiste siento que siento que estuvo bien producida, pero el personaje nuevo... caía gordo, el intro estuvo increíble de cómo los Lin Kuei y los Shaiba Ryus se dieron de madrazos, cómo nace Scorpion, y, o sea, a lo mejor la película es cuando sale Scorpion. Sí, Scorpion y Sub-Zero, güey. Pero pues eso lo vienes heredando de todas las películas, es que también si te fijas, las primeras películas de Mortal Kombat de los 90 eran un chiste, porque el juego en realidad es un chiste, claro que sí. Trataron de hacer lo posible, güey. Te voy a decir algo. El tema musical lo dice todo. Está con madre, güey. Está pero mira, y no digo que no, está con, pero es un chiste. Ahora, déjame te digo algo. La película del 95 hace un gran trabajo presentándote a tus protagonistas, lo que tienen y todo, y lo que tienen que hacer en menos de 10 minutos. No fácil, muy, muy ágil y así. Y la película, si tienes un torneo, si hay eliminatoria, si pasa, si hay reglas y así, no es el lore al 100%. Pero, o sea, es una película que entretiene. A mí me gustan mucho, pero son películas que están malitas, güey. Está bien contada, está bien contada. Están malitas, güey, están malitas. Sí, los efectos especiales son malos. Es una mala película, pero está bien contada. El guión tiene detalles, pero bueno. El punto es que es una película que ya sabes de qué viene. El juego también, el juego es como... No sé cómo, no quiero sonar mal, pero es... No lo voy a decir, pero... El punto es que el juego es medio naquito, pues. Pero está chido, güey. O sea, a mí me gusta. Yo soy naquito, pero a mí me encanta eso. Somos naquitos, o sea, nomás pregunta la explicación. Lo que dijo Daniel Pesina, güey, cuando le dicen, oye, ¿qué dice Raiden, güey, cuando se avienta? Y lo sí, no, es que me pegué los huevos y... entonces no dice nada, güey. O sea, en realidad el gimmick del juego es que eran gráficos digitalizados y sangre. Entonces, realmente no hay... ¿Sí? O sea, ya después le fueron agregando el lore de la historia y todo. O sea, sí hay un lore. Sí, es que primero fue el videojuego y luego la historia, güey. Entonces... Bueno, aquí lo que pasa es que en el arcade al principio decían de que Goro ha sido campeón por cuántos miles de años y la chingada. Y al final cada... Igual que de Street Fighter, cada jugador tenía su final. Y hasta Mortal Kombat 2 dijeron, Liu Kang ganó el torneo anterior. Y ahí le empezaron a meter cositas. Pero el story mode empezó hasta después. Sí, pero el punto es de que es una película que tiene que dedicarse a ver solamente acción, sangre. Y si le quieres meter un poquito de historia para que tenga sentido, pues adelante, es bienvenida, ¿no? Pero en realidad sí, güey, pero no matas a Goro de una forma en un granero, de una forma tan pendeja por el protagonista que nadie quería, güey. Eso no se hace. ¿Ves? Pues, pero entiendes mi punto. Tiene broncas. No, es que no es suficiente que tenga acción y sangre y todo, porque le cortan el brazo y hay sangre y todo. Que sea coherente. Pero no es como de matas a Goro. Indignadísimo el híjole, Mephisto, tranquilo. Volvamos al tráiler de la película de Mortal Kombat. Bueno, está chido porque sale, por ¿cómo se llama este actor? Carl Urban. O mejor conocido como... Dredd. O como... Billy Butcher. Ajá. Billy Butcher. Ajá. Cuando lo vi dije, no manches. La verdad me gustó el trailer. O sea, se ve bien. Creo yo que hicieron ahí un cambio en la historia porque originalmente en el videojuego Johnny Cage es un arte marcialista que es un actor de cine y todos se burlan de él porque creen que es fake, como decías hace rato. Pero está todavía en el, digamos que dentro de su carrera. Acá en el tráiler lo toman como que ya está retirado. Ah, ya te entendí, sí. Uh-huh. Ya se nos fue el mensaje. Bueno, ahorita volverá, ya volverá. Este, entonces ahí a lo mejor en los tiempos ya no cuadraría, pero bueno, en teoría pues sigue siendo arte marcialista y ahí quieren que saque su potencial, etcétera. No recuerdo a los demás actores, no los ubico, no me puse a buscar tampoco quiénes son los demás actores. Pero me pareció interesante, me pareció que sí, yo creo que sí la veo. No estoy seguro si es el cine, pero sí la veo. Pues mira, a mí lo que me da tranquilidad aquí es de que Ed Boon, que es el creador de Mortal Kombat, uno de los creadores. Se metió mucho aquí en el guión y a la preparación de muchas cosas. Y parece que el protagonista de la primera película, dicen por ahí que se van a deshacer de él muy temprano en la película, de una forma muy gloriosa. Y que ahora sí, eso es lo que lo han derecho. Johnny Cage, el güey que es más distraído, va a ser tu vehículo para el guión, para que te presente el mundo y todo eso. Kung Lao regresa, siendo que murió en la anterior. No sé cómo vaya a regresar. Hay muchas formas de que muchos personajes... Pues la magia y ya. Bueno, en los videojuegos, Kung Lao es el ancestro de Liu Kang. Sí, sí, pero o sea, hubo un Kung Lao hace miles de años y después hay otro Kung Lao ahorita, que es contemporáneo de Liu Kang. Okay. Y el... Ah, ¿qué iba a decir? Sí, Quan Xin es un hechicero superpoderoso. Ajá. Y él puede revivir a Sindel y puede revivir a... Espero que revivan a Goro. Wey, es magia, güey. O sea, no me pidas tecnicismo. Si me dice que revive, revive. No me digas, pues no me interesa. Yo quiero... Bueno, sí. Yo no digo el combo, pero que la historia lo justifique de una forma de que... Ah, porque también en Mortal Kombat 9, hay unos que son Revenants. O son de que... murieron, pero las almas las tiene Quan Xin o Shang Tsung o así, y son ellos, son su alter ego, pero malitos, porque están siguen y pueden ser rescatados todavía. Okay. Entonces, a ver qué, o sea, porque a ver si ahora sí tenemos un torneo, ¿verdad? Porque no hubo en la película pasada. ¿Cómo no? Él estaba dentro de su torneo. Pero lo sacaron para pelearse con los demás. Tú dices que estaba buena, pero bueno, dice Lobo. La del 95 dije que estaba buena, la anterior estuvo horrible. Ah, pues es de la que estábamos hablando. Dice Jim Lobo, no se puede tomar en serio Mortal Kombat de ninguna forma. Es tonto, ilógico y por eso nos encanta. Exacto. Buen punto. Exactamente. Muy bien. Oye, ¿el pues dónde sí. los cascos no ha vuelto? ¿Qué onda? Sí. A mí me encanta la historia y el lore de Mortal Kombat. Tiene mucho material, tiene mucho potencial, güey. La bronca es precisamente las adaptaciones. O sea, ¿cómo le haces? Yo creo que sí se puede y fácilmente, pero como que no les interesa hacer una adaptación real de la historia del juego. O sea, es que si te limitas a la historia, es bien chiquita. Porque en la historia, por un lado, le dan protagonismo a Liu Kang un tiempo. Y después, por otro lado, acuérdate que si te lo quedas con otro personaje, pues la historia va a cambiar. Entonces, tienes esos dos detalles. Es que el detalle cuando tú juegas la historia en el videojuego es que de repente eres un personaje y son cuatro peleas. Tenemos que ir aquí, tenemos que ir allá. Y no me gusta cómo me viste. Y se pelean a lo pendejo. Después... Sí. Cuatro peleas después eres otro personaje, sí, para que juegues como varios personajes durante la historia, y tener un personaje, un protagonista, es complicado. Bueno, si quieres traducir la misma historia de aquí para acá, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película animada de Mortal Kombat Leyendas de Scorpion? Estuvo muy buena, pero se basaron en... Sí, entonces era como que todos jugaron, pero la espina dorsal de la película era Scorpion. Exacto. Que es la mejor película de Mortal Kombat a la fecha. Está padre, sí. Está muy padre. Que lo que me gusta es que se van a salir varios personajes. Por ahí vimos obviamente a Jax, vimos a Liu Kang, Johnny Cage, vimos a Sonya, vimos a Milena es la de los abanicos. Milena es la de los abanicos. Kitana. Kitana es la de los abanicos. Milena es la de los Ice. Y Jade. Vimos a Jade, ¿no? La del boy. Jade. Está pelona. Vimos a Baraka. Vimos a Raiden. Mm. Vimos a Shindel y obviamente Shao Kahn. ¿Y quién más vimos? Shao Kahn, Shang Tsung debe salir también. Kano también andaba ahí. Ándale, vimos a Kano. Entonces, ¿Y Kano no había muerto? Pues, amigo, no tomes en serio esto. Sí, magia. Y obviamente son vimos cyborgs, güey. Nos vuelven a. Dimos a Scorpion. No, que no es cyborg. Y supongo que debe haber. Pues nomás tiene un ojo láser, güey. Sí, pero no es cyborg. Y que los cyborg. Van a. Bueno, ahí. Salió Scorpion y debe salir Sub-Zero. Si no salen esos dos, no es Mortal Kombat. Entonces, sí, pues, no es Mortal Kombat. Sí, a fuerzas. Y Sub-Zero puede regresar porque después es el hermano y el Sub-Zero original se hace Noob Cyborg. Sí. Pues, pero vamos a ver qué pasa. Smokey, varios ahí. Dice Jim Lobo. Reptil. La justificación es que no existe el. Es que existe el Netherrealm. O sea que es un mundo de los muertos, de demonios y. Seres inmortales. Y seres inmortales, sí, cierto. Bueno. Necesito lentes ya, cabrón. Ok. Bueno. Bueno, pues ahí está. Si nos dio hype, claro que sí. La vamos a ver, claro que sí. Bueno. Y la vamos a reseñar también. ¿Cuándo sale esa cochinada? Ni idea. Ya bien pronto, güey, de que. Ah, en octubre. Octubre de este año, sí. O sea, se me hizo que el trailer llegó como que muy pegado. Un poquito a su tarde, sí. Muy tarde, ¿no? Sí, como llegó yo, tarde. Pero es que. Usualmente es como que. No, pero está bien, antes, porque ahorita está todo el boom del verano. Entonces yo creo que tenía que salir. Es más, se hubiera esperado tantito más. Un par de semanas y ya. Para olvidarnos de todo lo que pasó en el verano. Pero bueno. Bueno, es que no sacaron teaser, sacaron trailer de bolón. Y tenía que ganarse a los que perdieron la vez pasada. También a la primera película les fue mal porque fue cuando HBO Max dijo, vamos a estrenar en el cine y aquí en la plataforma el mismo día, sin costo adicional. Ah, bueno, sí, vamos cierto. A verla en la casa. Pues sí, güey. Yo la vi en la casa y qué bueno. Pues es lo que digo que le va a pasar a Batman Azteca, pero bueno, ahí está. ¿Qué otro trailer tuvimos? Pues tú pasaste el de Hoppers. ¿Cuál? Estaba bonito. ¿Cuál? Yo no lo vi tampoco. Bueno, el de Hoppers. Ah, de... sí, cierto. Es que hubo un evento de Disney y estuvo bien padre. Es esta, pero me deja ponerla. A mí me gustó mucho y me parece interesante. Sí, está bonito. Está bonito esta historia de, para empezar, los gráficos ya están, ya como que es el nuevo estándar de Disney, que todos monos sean igualitos a los de Red, se llamaba Red. Sí. Haz de cuenta que ese va a ser ahora el estándar, porque todos los monos están iguales, donde aparentemente crean un mono de mentiras, que es una especie de, ¿qué es? ¿Un castor? ¿Qué es? Sí, es un castor. Y hacen tecnología para que tu cerebro humano lo metas en el cuerpecito ese y puedas convivir con los animales. Y cuando se hace castor, entiendes a los otros animales y como que es para su estudio, ¿no? Pero pues sí. te empiezas a descubrir cómo funcionan todo lo que hay en ese mundillo y pues por ahí va a estar la onda, ¿no? Entonces... Se me hizo muy muy simpático esa de que llega el oso y dice que te va a comer. Y digo, bueno, está bien. Digo, ¿qué va a ser? Pues así se le hace, ¿no? Es como que ya me toca. Bueno, pues ya cómetelo. Ya es raro. Es como que, ya no quiero. Esa dinámica estuvo interesante. Sí. Pero sí, siento que va a tener esos toques. Tiene toda la fórmula de Disney para llevarte un momento dramático, emotivo y divertirte en el camino. Y es una buena elección para chicos. Y sin ser presuntuosa, ni ¿cómo se llama el cochinero que estuvo en cines ahorita de Disney? Que está bien mala. Elemental. ¿Así se llama? ¿Cuál? No, la que está ahorita. No sé cómo se llama. ¿Helio? Esa cochinada, güey. Esa cochinada. Se ve. Esa, si no, no, se no ve hizo bien. Ni trailer ni no, nada. No, esa no, cosa. No lo hagas. Tampoco lo viste. Aléjense de esa cosa. Está yendo bien. ¿La viste tú? La empecé a ver y ya no pude. Ok. Entonces, aléjense de esa cochinada. Entonces, se ve más como más orgánico, más real. Vamos a ver qué pasa. Okay. Pero si Helio está. No sé si alguien ya la vio del chat. Pero sí está medio malita. Sí. Hay saludos para Luguillo y dice Jim Lobo que cuando salga la película nos acepta la invitación para platicar con nosotros al respecto. Tienes que venir para hablar de lucha libre, no te hagas güey. No, pero para Mortal Kombat sí, yo tengo que hablar con él. Sí. Sí que venga, pero también va a hablar de lucha libre, no te hagas loco. Han pasado muchas cosas en el mundo de lucha libre y no has venido, tienes que venir. Sí, bueno, ok. ¿Qué otro trailer tenemos? De He-Man, no lo vi tampoco, pero ¿qué? ¿Ya hay trailer? Fue un teaser muy efectivo donde solamente era la música del tema de la caricatura. Y a ver, ahí no te quedan la misma música. Salió Master of the Universe, y luego salió mira, ya volvió el don de los cascos. ¿Y te escuchamos? Era ¿cómo se llama el título? Master of the Universe. Luego en español, Amos del Universo. Y luego en chino, y luego en indio, en chino, en japonés. En muchos idiomas. De que todo el pinche universo del planeta Tierra. Lo estoy viendo y solo... ¿Sí es el original? Solamente se ve en la... No, es original. Yo no lo he visto, pero digo, tomando las palabras del señor Mephisto cuando se quejaba de que usaban la misma música para Superman. Tengo un punto ahí a favor de eso y ahorita lo discutimos. No, pero me refiero a lo de Master of the Universe. No, sí, y X-Men también los usó para sus caricaturas y James Bond. Para todos, X-Men lo han sacado para todos. Sí, y James Bond lo utilizó para sus películas, siempre usan el mismo tema. Y tienen un compositor diferente porque es como que la música del. Pues de la franquicia. Así. Más que nada por tradición, más que por otra cosa. Pero bueno, okay. Sí. Luego hablamos de eso. Pero bueno, si nadie lo vio, pues ya le damos. No lo vi. Y quería ver. No lo vi. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, que nomás lo he visto, señor de los cascos. ¿Tú lo viste, señor de los cascos? Ya se le fue el audio otra vez. No te escuchamos. Pero ¿entraste con el celular ahorita o cómo entraste? Ah, también entra con el celular para que con el celular hablas y aquí te vemos. Sí, entra con el celular. Ahí mero se quiso oír, güey. Ahí no sé qué ruidos hiciste. Sí, ya me iba a escuchar. Tiene un falso contacto esa cosa. Ahí está. Ahí da señal. A ver, ahí, ajá, está como que registrando. ¿Ya? Sí, ya, ahí. Lo voy a subir más. Oh, ya. Ahí estás. Ahí estás. Finalmente. La chirita vino ahora, nuevamente. Sí, ahí estás. Digo, ahí está como que retrasado el audio con la imagen, pero a ver, no pedo. No, a ver, habla. Hablo. No, sí, está bien. Está bien. Excelente. Bueno. Es aceptable. Bueno, ahí okay. Está. Listo. Bueno, ¿qué más? A pisarle a los reviews porque ya se nos va a hacer noche. Ay, sí, es cierto. Ya ves. Dejamos a Superman al final. Vamos a echarle la de. Bueno, yo la vi también, Kiki la vio, la de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la película, Kiki? Algo de Estado, hombres de, no, ching. Jefes de Estado. Gracias. Jefes de Estado, que es de, creo que es exclusiva, bueno, es producción de Amazon, si mal no recuerdo. Sí, MGM Studios, que son de Amazon. Es esta película protagonizada por Idris Elba, John Cena y la muchacha esta que no sabía que era famosilla. Es de la India. Tampoco, pero me gustó cómo actuó. Sí. Y sus peleas. Sí. Y aquí vamos donde, pues no sé, yo creo que sí se reivindica o no sé cómo llamarlo, se sale del papel de superhéroe villano, güey. Porque el malito de la película precisamente es Anthony Starr. Sí, no me equivoqué en su nombre, ¿verdad? Sí. De Homelander, ¿verdad? Es Homelander, exactamente. Y le queda bien el papel de malo. O sea, digo, no se ve con el traje así mamey como se ve en el traje. Se ve normalito, un militar normal, vamos a decirlo así. Y me recordó mucho la película, no sé si se acuerdan ustedes, a La Roca, güey, prácticamente la película de La Roca. ¿La de Sean Connery? Con Sean Connery y El malo se llama Paddy Considine. Sí, aquí no sale Anthony. No, dijiste. Sale Jack Quaid. No, que sale es Jack Quaid, exactamente. Que es, sale, hace un personaje bien gracias. Chiquitito. No, aquí el malo se llama Paddy Considine y... Ese vato sí la mueve. Pero bueno, síguele en esto. No es Anthony Starr, güey. Y sale Carla Gugino. Pues todo el tiempo que la vi pensé que era Anthony Starr. No, pero bueno, okay. No. Pues ni modo, entonces olviden esa parte. Ya saben que aquí, si no la cagas, no es programa de los mecabros. ¿Pero quién es el malito, dices? Paddy Considine. Ah, el Paddy es un actorazazo. ¿Estás madreando? ¿Estás madreando o sí sabes quién es Paddy Considine? Claro, fue el rey Targaryen en la del dragón. Ah, ya, sí. Él también sale en la película esa de The World's End. The World's End, también sale en los Peaky Blinders y es el reportero que matan en el ultimátum de Bourne, algo así. También sale en sí, pero era el rey bueno, ¿no? En esta, en la de los Targaryen, ¿verdad? O sea, sí. Sale en Peaky Blinders. Sale en Peaky Blinders también. Sí, es muy bueno ese, sí, lo ubico. Chulada sí, de pelado. Sí, ese es. Bueno, dale, Neto. No es ese, güey. Sí. Ay, Neto. La dicen que es... A ver, bueno, yo le doy, porque mientras Neto se pone a leer, haz de cuenta que es una película... Es una película que medio tiene la fórmula como que ya quieres entender, ¿no? Se supone que John Cena representa al presidente de los Estados Unidos. Ajá. Y Idris Elba, su personaje, representa al jefe de Estado de Inglaterra, ¿no? Entonces, te explican como que entre ellos hay ciertas diferencias, pero tienen que unir porque, pues, la OTAN y cuestiones políticas, ¿no? Pero obviamente te lo toman como que, pues, sí voy a colaborar con él, pero él es muy estricto. Y el otro, yo voy a colaborar con él, pero este vato es muy relajado y... Como que obviamente tiene que ser la típica unión de que no concuerdan y que al final tienen que colaborar, ¿no? Ellos son objetivo de un ataque... Y no pueden confiar en nadie, sus gobiernos, entonces básicamente están ellos solos contra el mundo y tratar de sobrevivir para llegar del punto A al punto B. Aquí la que realmente es la heroína, o quien es el hombre de acción, que en este caso es mujer de acción, es una agente que se llama... La mona se llama Priyanka Chopra, o su personaje es Noelle Bissett. Y de hecho inician con, como cualquier buena película de acción, con una escena de acción donde ella sale ahí y hay un tema ahí. No quiero decir qué, pero hay un tema por ahí. Entonces, yo cuando vi el trailer imaginaba, bueno, los dos van a ser muy buenos y como están mames, van a hacer algo, pero no, o sea, realmente el personaje de John Cena no es el principal, no sabe pelear, o sea, simplemente... Es un actor. En ese universo es un actor que ganó la presidencia y pues es popular y así, ¿no? Entonces, es un actor de acción, pero realmente no sabe pelear. Entonces, aquí las cuando sale algo bien es muy como Chespirito. Muy de chavo, muy como que, sin querer queriendo le pegué, ¿sí me explicó? Y funciona, curiosamente Idris funciona. El personaje de Idris Elba, pero me interrumpa, ahí sí, él es un militar de alto militar. Rango, con entrenamiento súper acá chingón, entonces él sí sabe pelear y todo, entonces hay algunas escenas de pelea donde están los dos peleando cada quien con el suyo o cosas por el estilo, y se ve bastante chido cómo interactúan entre los dos, uno cajeteándola y el otro... Eso, esa es el chiste de esta película, que tienen mucha química entre los dos porque obviamente son contrastes, ¿no? Y la película funciona porque dura como 2 horas, güey. Pero es súper entretenida. Buena, o sea, es súper entretenida porque quieres saber quién chingados es el malo y qué está pasando, porque se roban algo ahí. O sea, ¿cómo empieza? Empieza como si fuera Misión Imposible, la neta. Y es como que, chis, pero si salen estos dos mensos, ¿cómo fue algo tan bien hecho? O sea, el guión funciona. O sea, el guión realmente funciona. Y sí es como creíble. Y la química entre los dos está ahí. O sea, entonces es una película que se disfruta bastante. Yo se la recomiendo, me la pasé muy bien. Está en Amazon. Entonces, si usted tiene Amazon, atórele con fe. Déjese caer porque se la va a pasar chido. La voy a ver. Está chido la película. Está divertida. Tiene persecuciones como... toda película de acción, pero aquí que persecuciones, explosiones, disparos, peleas bien hechas, las peleas se ven bonitas. El malo sí es maloso, está chido. ¿Está muy sangrienta? No, de hecho yo la vi con mi niño. Estábamos ahí viéndola todo. No está sangrienta, está... Sí, pues para ese la veo con mi chiquillo. Hay balazos y todo, pero haz de cuenta que son los balazos tipo Stormtroopers, güey, o sea... Mi hijo sobrevivió Man of Steel y Karate Kid. Está bien, no, está bien. Digo, es para mayores de 13 años, pero no tiene nada que, digamos... Es muy sádico, que, chiquillo. Sí, no hay exageraciones en sangre. Hay cosas, hay netiñas bien bañadas y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero está chido. Espero que sí. Y tratando yo de justificar mi problema, ya encontré cuál fue mi error con Anthony Starr aquí. Sí, tienen razón, el actor que malito aquí es el Considine, o no sé cómo se llame, Paddy Considine. Paddy, ajá. Me estaba confundiendo con otra película que también es de Amazon, si mal no recuerdo, que es la de G20. Ahí es donde Anthony Starr es el malito de la película. Va, aquí va. Muy bien. Y es igual una película de acción, pero la protagonista es la presidenta de los Estados Unidos. Viola Davis, me acuerdo. Viola Davis. La tengo ahí en mi queue, la tengo que ver ya. Esa también está entretenida. Está exagerada, pero está entretenida. Yeah. Está bien. Ahí está. Yo terminé de ver rapidísimo. Por fin terminé de ver Calabozos y Dragones, este anime que está medio larguito. Está bien bueno. Está chida. Tiene toques de comedia. Es en el mundo mágico este donde. Unos vatos, un crew, un party, se mete a una mazmorra, pues para sacar dinero. Pero pues se les pierde ahí algunos compañeros y pierden a la hermana de alguien y dice, oh, tenemos que regresar, ir por provisiones y volver. Y dice, no lo vamos a hacer porque no tenemos dinero y cuando regresemos ya no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Pues entonces se encuentran a alguien ahí y empiezan a comerse a los monstruos porque no tienen alimento. Entonces a los monstruos que matan los empiezan a cocinar y los cocinan de una forma muy deliciosa. Y van conociendo más cosas y se dan cuenta de que hay algo secreto en esa mazmorra. Y cosas pasan. Entonces está padre, siempre comen algo rico. Hay un chorro de monstruos locos. Hay situaciones que van llegando un poquito más allá. Está padre, me gustó. Son como 30 episodios, no me acuerdo. Pero está bueno y no termina. O sea, va a haber segunda temporada. Entonces si pueden, vean la pregunta. Está chida. Ajá. Sale un gelaticubo. A ver, creo, tal vez sí. Sí, creo que sí. Y deja tú, es que todos los monstruos se los comen, güey. Todos los monstruos, todo. Imagínate un monstruo. ¿Cómo te vas a comer un gelaticubo? Pues todo. Ay, no sé si es un gelaticubo, pero o sea, sí, creo que sí, creo que sí. Haz de cuenta que eso es la mancha voraz, pero en cubo. Haz de cuenta, o sea, y fagocita todo. Es que. Pero es un enemigo, es un detractor muy característico en Calabozos y Dragón. Pues por entonces sí, entonces sí. Está chido. Véanla. Está en Netflix, solo diré eso. Véanla, está muy, muy divertida. Muy bien. Agregado el Q. Ok. ¿Qué más? Pues yo rápidamente les platico que ya que habíamos comentado que el Last of Us, orden cronológico, y si lo mencionamos aquí. Uh-huh. Sí, rápidamente. Pues bueno. Como varios, bueno, como Last of Us parte 2, cuando tú lo juegas, pues empiezas sin mucho contexto de quién es Abby, por qué está ahí y así. Y después el juego lo que hace es que juegas primero como Ellie y pasan los días de Seattle día 1, Seattle día 2 y Seattle día 3. Pero al final de cada día haces un flashback sobre cosas que pasaron 4 años atrás, 3 años atrás, 2 años atrás y así. Y después. Ya no sé spoilers porque pues, al final de la temporada 2 ves de que estás con Abby y ahora otra vez Seattle día 1. Pasa lo mismo. Juegas como Abby en el primer día y después al final hay flashbacks que pasó 3 años, después 2 años y así, ¿no? Y pues como comentamos aquí en el programa anterior, sacaron esta forma, modo cronológico, donde vives todos los eventos del juego, todos los flashbacks y todo en orden como pasaron. Y está muy interesante porque te da, o sea, es el mismo juego y todo, pero te sale diferente porque estás viendo toda la historia en continuidad. Aquí el único detalle es de que, y te lo dice cuando empieza el juego, como esto ya es forma cronológica, el ritmo va a estar diferente y hay ciertas mecánicas que aprendes al principio del juego, pero ahora pues no va a ser el principio del juego y tienes que ya saberle, ¿no? Algunas cosas, no es nada del otro mundo, pero hay un nivel que está muy difícil, ¿no? Porque supuestamente estás muy avanzado. Fuera de eso, o sea, como al principio son flashbacks más de qué pasaron, no hay mucha acción, entonces es medio aburrido al principio. Pero ya cuando empiezas a Seattle el día 1 y al día 2 de ti, dije, bueno, voy a ver el primer día con Ellie y luego el día con Abby. Pero no, a mitad del primer día cortas a con Abby y luego incluso hay un día donde cortas 3 o 4 veces entre uno y el otro. Entonces está demasiado sabroso porque como son dos personajes diferentes, se mueven diferente, tienen diferentes arsenales y todo, entonces es más dinámico que en tu cabeza estés cambiando la forma de configurar tus armas, tus municiones y todo eso. Entonces sabe muy diferente y me está gustando mucho el modo cronológico ya cuando llegas a la carnita, ¿no? Como quien dice. Mm. Entonces, el que le quiere interesar, pues dese. Con el modo cronológico está padre. Sí es importante que sepas cómo funciona el juego, porque si no, sí vas a estar sufriendo en un momento dado. Okay. Y... No lo jugaré como nomás... quiera. ¿Dónde? No lo jugaré, pero bueno. Yo ni tengo PlayStation ni nada de eso. Pues para los podescuchas, jueguen. Saludos al Watan. Y hoy se acabó Chespirito, la serie está. No he visto, pero al rato lo veo. Ok. Bueno, la temporada, porque se habla de que vienen más cosas. No, posiblemente. No veo cómo puedan seguirle con eso. A lo mejor hacen más... No, dijeron que iban a hacer de los otros programas, ¿no? Bueno, síguele. Pues está interesante, o sea, porque por fin en el episodio antepasado ya vi cosas que yo no sabía. Donde empezaron más diferencias, que es cuando empezaron a sacar los discos. Yo no sabía que habían sacado discos de viniles y cassettes. y que después el Carlos Villagrán hizo de que firmó una exclusiva con otra disquera donde ya no podía grabar con ellos. Por eso cuando están bailando que lo de la vecindad en un pedazo no sale Kiko porque no puede por contratos y empezaron más roces y luego pasa todo el drama, se termina de desenlazar todo lo que pasó en Acapulco y las cosas se ponen más picositas porque ahora sí empecé a ver cosas que yo no sabía que pasaron y luego nomás de morbo después de ver ese episodio que termina con la canción esta de que solo quedan las ganas de llorar. Ah, ok. Que llega acá de que en un momento bien icónico. Muy que te llega al corazón, a mí sí me sacó las de cocodrilo. Y luego dije, bueno, tengo que ver el episodio del Chavo en Acapulco. Y lo vi y ves las escenas que filmaron y lo que pasó entre una escena y la otra y todo el drama que va detrás de cámaras y sabe diferente el episodio. Y se ve como que mucha inocencia y todo eso, pero híjole. Pues es todo el drama que hay por detrás. Y ya, a ver, ¿estás hablando del anterior episodio o del nuevo? Del anterior. Okay. Es que el anterior es precisamente ese, donde, digamos, llenan los huecos que habían dejado los capítulos anteriores respecto a la filmación en Acapulco. Sí. Lindo boy. Y, y como les he dicho, desde el principio es como que te tardas tiempo en agarrar la onda en que brincas entre el 78 al 81 al 35 y que nada más. Pero ya, el episodio de hoy termina para no spoilearle nada al Neto, se termina de desmoronar lo que se tiene que desmoronar, se desmadra lo que se tiene que desmadrar, y hacen un callback o una referencia del primer episodio, y la cúspide del éxito también fue la parte más baja en la vida personal de Gómez Bolaños. Ya pues el resto es historia, pero está bien, el último episodio está muy, muy... La última escena... Ay, güey, ¿cómo digo sin spoilear? La última escena está chida. O sea, ya cuando la vean lo van a entender. Y aborda los temas de eso de la Florinda, que aquí se llama diferente. Pero no le meten mucho morbo al respecto. Y terminan hablando más del legado, más que del chisme. Y eso pues me agradó. Ah, entonces sí la veré. Yo pensé que era puro chisme. Lo hicieron con clase. No esperaban que la serie diera tanto revuelo ni tantas cosas que hablar. Claro que sí. Es súper... Es lo que dicen. Lógicamente ya lo tienes... A lo mejor lo tienes calculado, pero no salen como pues quieren, ¿no? En este caso, como que se fueron... Como que se fue muy al extremo. La parte de, pues ahora sí que de Doña Florinda, ¿no? Pero pues creo que hay que recordar que para que uno falle tiene que haber el otro, ¿no? Entonces, de entrada, o sea, pero bueno, he visto algunas entrevistas precisamente del actor que interpretó al Chavo, o a Roberto Gómez Bolaños, y sí menciona eso de que esperan que sí se haya una segunda temporada. No sé de qué, como dice Kiki, o sea, porque al final de cuentas era sobre el Chavo. No tocaron ningún otro, o sea, mencionaron que había otros personajes, pero solamente fue sobre el Chavo del 8. Pues fíjate que sí se puede, porque, o sea, la cúspide donde esto es del 81, o sea, no menciona si sale Chaparrón por una parte, pero no mencionas a los Caquitos. No mencionas la obra de teatro, no mencionas la 11 y 12. Y pues, o sea, sí, se le dio hasta el 90 y tantos, ¿no? En Televisa. Yo me acuerdo, con el Chato Padilla, con la Marujita, el Hotel Buena Vista, Buena Botella, no me acuerdo. O sea, sí hay más que hacer, pero creo que la historia está bien contenida ahí donde quedó. Sí, pero es que o vas a hablar de la historia del Chavo, o vas a hablar de la historia de Roberto Gómez Bolaños y el drama que desenvolvió todo eso. Yo creo que realmente lo que nos interesa a nosotros como morbosos es ver esa parte. O sea, ya lo demás, pues que ya la sabemos, ya vimos el programa en su momento. Sí. Es correcto. Y también por ahí entrevistaron a pues de Don Ramón. Bueno, quien interpretó a Don Ramón. Que era cantante de Ragazzi, güey. No me refiero al actor de la serie actual, sino a uno de los hijos de Don Ramón. Ah, okay, sí. Él también creo que va a sacar una una especie de bioserie, porque para cuando Don Ramón entra al Chavo, él ya era un artista, güey. O sea, su sí. bioserie la va a hacer antes de Don Ramón. O sea, ese es, sí, pues es el legado del linaje de los Valdés, güey. O sea, ¿qué más sí, quieres? Exactamente. Sí. Entonces esa también se me hace que va a estar chida e interesante, porque pues aquí a Don Ramón en la serie lo pintan como que siempre anduvo como Pancho Villa, güey, con sus dos viejas en una vieja cada orilla. Pues no lo dudo, tampoco lo puedo asegurar porque pues no lo viví. Así es, pero... Y tienes hijos para acá enseñar. Entonces, pues a ver qué tan se tardan con esa. Y también ya Florinda Mesa va a sacar su serie biográfica, güey. No, ella va a sacar un documental, según eso. Documental, perdón. Donde sí, van a exponer las cosas. Que también, o sea, el cada que veo entrevistas del Carlos Villagrán, dice, no, aquel personaje es mío, porque chifle los cachetes. Y yo hice... Yo no mames, güey. O sea, tú interpretaste, es como si Hitler dijera, el Joker es mío y ahora yo voy a ser el personaje. Pues no, o sea, lo escribió alguien más y tú lo interpretaste y ya. O sea, que le puso lo suyo como todos los actores pusieron lo suyo, o sea... No, claro, no, todos es, los que, personajes, es que... No, por ejemplo, la Chilindrina siempre lo dicen, es que, por ejemplo, la Chilindrina está escrita así, pero dice, yo decidí que el suéter se lo pusiera al revés, yo decidí que las colitas estuvieran así, no, sí, entonces... Uh-huh. Pues o sea, sí, tú ayudas a la caracterización, pero tú no lo creaste. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Pero sí, todos esos elementos es parte del personaje. Porque sí, o sea, pero si no puedes hacerlo sin que tenga todo eso, ya no lo vas a reconocer como la Chilindrina. Va a ser otro. Sí, o sea, bueno, pero es como que fue primero el huevo o la gallina. O sea, no puedes... No, porque aquí son elementos que complementan uno del otro. No puedes separarlos. No, o sea, si le quitas una parte, ya no es. Y si le quitas la otra, ya no es. ¿Sí me explico? Sí, o sea... Sí, pero el punto es quién lo creó. Pero es que es como el de Batman, ¿no? Como el de Bob Kane y el otro Don, que nunca me acuerdo su nombre. Bill Finger. Ándale. Bill Finger. Es como, ajá, uno lo creó, pero no lo creó uno, sino... Ahí está, o sea, están amalgamados sin los dos. Unieron piezas. Pero legalmente, o sea, eran los dos quienes lo crearon. Esa es una netiña. Como Superman. Superman también lo crearon dos personas. Esa es una netiña. No, está peor con Spider-Man porque lo crearon técnicamente tres personas. Ándale. Sí. Bueno, sí. O sea, estaba Steve Ditko, estaba Stan Lee y estaba un tercero que fue el que le metió las mallas, güey, porque era un pinche sadomasoquista bien enfermizo. Pero bueno. Bueno, pues la voy a ver nomás porque dijiste que al final no solo es chisme, sino que realmente sí es como algo importante. Entonces la veré. Es lo que necesitaba, sí, como que dije, ay, que voy a ver chida, puro chisme. Güey. Dije, ¿qué voy a ver puro chisme? Pero si realmente sí, es algo de... Tenle paciencia a los santos del tiempo. Ok. Es lo único. Y pues bueno. Ahora sí, vamos a lo que te truje Chencha, ¿no? Chingado. Que salga, okay, que haya chingazos aquí, minutos. Tirín, tirín. A ver. Primera caída. A ver, ¿por qué estamos aquí, señor Don de los Cascos? Recuérdeme. Sí. Ah, bueno, o sea, fui convocado porque, pues, como yo soy gran fanático del personaje... Vamos a reseñar la nueva película del Hombre de Acero, tengo entendido. Eso fue lo que me dijeron. Sí, la vamos a reseñar, pero la vamos a reseñar... con mentiras, pero sí. La vamos a dar nuestros muy particulares puntos de vista. Pero la vamos a reseñar con spoilers. Ahora sí, ya les dimos una semana para que la vieran. Ya nadie con que la Chuchita la bolsearon. Ya la vio, la vio. Si no la vio, semanas. De modo. Yo, ya tengo rato que sigo a James Gunn, desde antes de todo este pedo, güey. Y ahorita el vato está promocionando mucho su película, es como es de saber, pero o sea, ahorita todavía el vato pregunta, ¿y quién va a ver Superman? O sea, ahorita ya fue estrenada por los Cuatro Fantásticos, tengo que señalar eso, güey. Mira, voy a poner las alertas a partir de este momento, puro spoiler alert, ya dijimos. Spoiler alert, spoiler alert. Ya se los puse. Pues sí, o sea, salió el 11 de julio, ¿no? Ajá. 8 de julio, ya lleva casi 20 días, güey, ya. Sí, ya es. Sí, ya. Pero sí, pues bueno, sí, yo a mí sí, yo tengo... ¿Ya salió el sponsor, perdón? ¿Ya salió el sponsor ahí de spoiler? Sí, ya está ahí bien spoileado ese pedo. Bueno. Ya, espérame, una última cosa. Señor Coloso. Lleva 432 melones, casi 433 millones recaudados. Sí. Lo que es raro es de las pocas películas que más dinero hace en Estados Unidos más que en mercados internacionales. Eso. Estados Unidos lleva 260 millones y fuera del mundo lleva 173. Que yo creo que es un tema mucho por el tema del político, ¿no? Que está pasando ahorita, que nadie quiere al presidente de ahí ahorita. No es la persona más querida en este momento. Entonces. Pero eso, ¿por qué entonces le fue bien a Misión Imposible y por qué le fue bien a Jurassic World? Porque relacionan, hasta lo dijo tu jefecito Gon, relacionan a este vato con Gringolandia. Es como si hubieran hecho una película del Capitán América también. Misión Imposible es un gringo contra el mundo. No, me estás entendiendo. Es como si hubieran también hecho una película del Capitán América. El Capitán América ya tuve más el punto ahí. Es algo así, pero bueno. Bueno, también dijo Gon que Superman no es muy conocido en el mundo. Que no, man. ¿Qué le pasa? Eso dijo. Digo, Superman es un superhéroe que no es muy conocido en todo el mundo. Fíjate que hay un detalle. Yo me acuerdo la actriz que interpreta a Faora en la de Man of Steel. Antje Traue, preciosa. Ajá. Híjole, no me sé su nombre, pero bueno, ella es de origen alemán. Yo me acuerdo porque la vi en la serie esta de Dark, me acuerdo. Y me acuerdo que en la entrevista ella dijo, o sea, y me llamó mucho la atención porque dice, no, pues, o sea, sí, como que sabía, como conocía a Superman. Es como yo creo que en este lado del charco, güey, mencionar Asterix y Obelix. O el vaquero este, Lucky Luke, ponle tú. Personajes, o ¿cómo se llama el otro? Tintín, güey. Es ¿qué dices tú? Pues los conocemos, güey, pero pues allá del otro lado del charco, pues son bien famosos, güey. O sea, y aquí, pues aquí es Superman, y allá, pues no, güey, la chingada. O sea, no. He conocido gente japonesa, güey, que no conoce a Mazinger Z, güey. O sea, literalmente no conoce a Gonagai. No sé, o sea, es entendible. Bueno, estamos de acuerdo que no todo el mundo tiene que conocer todo lo que los personajes que hay. O sea, recordemos que Alemania antes estaba dividida y hubo muchos países que estaban en el comunismo antes. Y yo me acuerdo, tenía un compa que era ahí en el trabajo, él era de Bratislava. Pero él antes, cuando estaba antes junto con otro país, creo que era parte de Checoslovaquia, creo, no me acuerdo qué chingados, el güey dijo que de Navidad a veces pedía una Coca-Cola y tenían que ir a traerle de forma... De contrabando. De contrabando una Coca-Cola porque no tiene acceso a nada. Dice, no podemos ver películas, no podemos hacer nada y así. Sí, entonces, en la Guerra Fría, básicamente, bueno, en Rusia, por ejemplo, también así pasaba. No había material gringo por allá, güey. O sea. Exactamente, porque era pura propaganda y la madre. Entonces puedo entender de que ciertas partes de Alemania no han tenido acceso a Superman en muchas cosas, ¿no? Pero pues bueno. De punto que le está yendo bien relativamente para lo que es, para hacer esta primera película y tener opiniones muy divididas en el fandom. Pero bueno. El Señor de los Cascos, ¿a ti te encantó la película? Platícanos. Mira, para mí ha sido una bocanada de aire fresco porque, o sea, yo tenía muchas esperanzas con este señor, el hijo de la pistola. Ajá. Porque la verdad es que, o sea, me gusta la narrativa que él siempre maneja. O sea, soy muy fanático de él desde siempre, güey. O sea, desde Slither, güey, desde Super, güey. Todas esas películas siempre me provocan algo. Y ahora, me provocan todavía más, güey, porque mi Padawan mayor, güey, es muy fanática de los Guardianes de la Galaxia, güey. Y, o sea, hemos visto en bucle esas películas y, o sea, ¿sabes una cosa? Por más que las veo, más me siguen gustando, güey. Y, o sea, el caso es de que es no había perdido las esperanzas de esta película y la verdad es que no defraudó. Si logras tolerar los primeros 30 minutos, que yo creo que es así como que... Porque no es perfecta, tengo que señalarlo. Los primeros 30 minutos sí como que... Sí me pusieron un alto. Pero lo que James Gunn, güey, trata de interpretar en este personaje... En este papel ahora es el lado más paternalista de él, güey. O sea, y es como figura paterna. Ya sé, o sea, él no es papá en esta película, güey. Para eso, pues, mejor vemos la película, la serie de Superman y Lois, güey. O sea, ahí sí. Buenísimo. Buenísima, güey. Muy buena, güey. Pero, o sea, es alguien que se preocupa mucho. Es la primera vez que vemos, después de Christopher Reeve, güey, un Superman, güey, que llega con niños, güey. Y los carga y, o sea, y no se ve extraño, güey. O sea, pues, porque es Superman, güey. O sea, también. Y, o sea, es alguien que se preocupa. y o sea, voy a parafrasear un poquito las diferencias entre Man of Steel, güey, y esta, güey, por ejemplo. O sea, a mí me simpatiza mucho casi en largo. Me simpatiza mucho Henry Cavill, güey, porque es uno de nosotros. Güey. Sí. Es un mecabro. Sí. Es un mecabro, son honorario ese vato, güey. Sí. Pero su Superman no me gusta nada, güey. No me gusta nada, o sea, y yo creo. Que ya me explicaron aquí que no es Superman. Eso es lo peor. Que ya me explicaron aquí que no es Superman. Pero bueno, síguele. No es el Superman que tú quieres, güey. Así. No, porque dijeron que era el Man of Steel, que se convirtió en Superman para matarlo. Pero bueno, dale. Vamos a reseñar esto comparando las dos películas, o lo vamos a reseñar con su propio mérito. Ah, ya vas a llorar. No estoy comparando, solo es un punto, güey. ¿Por qué? Dale. Porque estoy señalando, güey. ¿De dónde viene? ¿De dónde vas? A Javi, el de la botella de Candor, güey, lo hizo muy bien la vez pasada. O sea, él comparó dos escenas, güey, donde en la de Man of Steel, güey, Zod la avienta a un carro tanque, güey, y el vato se quita, güey, y mandó a la chingada el edificio de atrás, güey. Y aquí, güey, o sea, el vato se preocupó. Agarró cuando le dio el golpe al callo, güey, y el callo se iba cayendo, güey, sostuvo el callo y preguntó si todos estaban bien, güey. O sea, es así como la interpretación de Christopher Reeve, güey, cuando el vato, o sea, cuando estaba el hombre solar, güey, el Nuclear Man, güey, diciendo, oye, es no, es que la gente, y preocupó por la gente. Sí, la people, o sea. Una cosa nada más, o sea, cuando Sol le avienta ese tanque del X-Corp, esa pipa que explota, lo avienta a un estacionamiento. Que no había gente, pero está ahí. Pero no sabes si hay. Puede haber gente que está cogiendo dentro de sus carros, güey, o sea, tú no sabes. Tiempo. Una cosa. ¿Cuánto tiempo llevaba Cavill siendo Superman? El mismo tiempo. David Corren, no sé qué, cómo se llama, güey, o sea, siendo Superman. No. Henry Cavill llevaba menos de 2 días siendo Superman. Este dato llevaba 3 años. Y luego lo mata. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? O sea, eso. Yo no entendí, ya. Su desapego con la gente, o sea, es como tratar de explicar entonces por qué Bruno Díaz se puso el pinche traje de Batman, güey. O sea, ¿por qué no le preocupa a la gente? Porque no quiere matar a nadie. Está bien. A ver, bueno, síguele. El caso es de que me gustó mucho su interpretación, digo, los primeros 30 minutos no me gustaron, güey. Me pareció muy lenta, Y ya el tono final, güey, o sea, el cómo hicieron saber, cómo hicieron ver a Zod y a Lara, él. Sí, o sea, el nuevo Zod, o sea, como que dices, ah, qué pedo, o sea, y luego. Es un Superman. Sí. Y luego como quieren embonar con la Justice Gang, güey, y o sea, todo eso, o sea, cuando estuvo tratando de salvar el Baby Joy, o sea, todos esos elementos me gustaron demasiado, o sea, no sé, nunca. Y eso que he visto las 4 películas de Christopher Reeve, güey, que en su momento eran buenas, pero las ves ahorita y dices, están bien pinche lentos, güey. Y a lo mejor en su momento me gustaron mucho. Era lo que había, güey, en su momento. Era lo que había, güey, o sea. La 1 y la 2, sobre todo el Richard Donner, son grandiosas. La 3 es mala, pero tiene un momento muy padre cuando es Superman contra Clark Kent. Ay. Y Nuclear Man sí es una cosa horrible por presupuesto y por historia y muchas netiñas. Pues ni tanto, de ahí es donde viene, es el clon de Superman y de ahí sacan a Lara, bueno, a Supergirl. Hay una mujer rastreando en el espacio, güey. No, hombre, o sea, un chorro de elementos, o sea, me atrevo a decir, güey, Que lo único que salva de las 4 películas es Christopher Reeve, güey. O sea, es lo único, porque la actuación del vato salva todas las películas, sostiene todas las películas, hasta la 4, güey. O sea, pero ahora dice, no sé. Yo siempre he dicho que Christopher Reeve es un buen Superman cuando fue dirigido por Richard Donner. Después, él hace lo que puede por tratar de salvar la película, pero a veces ni siquiera él puede. Fíjate que no sé cómo interpretar eso, te voy a explicar por qué. Porque yo vi el Richard Donner Cut, y o sea, al final no se ve que salva a Lex Luthor, güey, y destruye, o sea, con su visión calórica destruye la fortaleza Soledad, a lo mejor con Lex Luthor dentro, güey, no sabemos, o sea, entonces que lo está convirtiendo en asesino, o sea, no sé, ya estamos entrando a territorio, pues, de Zack Snyder, güey, o sea, pues pues siempre mató a Zodia de los compinches ahí, o sea, desde siempre. Bueno, es que cabe señalar que en una entrevista Christopher Reeve dijo que, o sea, había una escena que no filmaron, güey, pero donde estaban arrestando a Zodia, ya, no, no se hay, vio. Hay un corte y hay escenas eliminadas donde dice que lo salvaron, pero en la película no lo salvaron. Sí, o sea. Pero, no, o sea, eso sí, y también... No cuentan porque son kryptonianos. Regresemos a ver, sí, a la película. No, era kryptoniano también. La película tiene temas. Que también mató a Nuclear Man. La película tiene temas, güey. La película... Esta tiene temas. Me parece que está orientada para un auditorio más joven, no nosotros. Quiere darte guiños para nosotros, pero realmente conmigo no lo logra. El tema político es como que, bueno, tiene sentido, le vas a dar por ahí. Me gusta que haya ciertas cosas por ahí ocultas, está bien. Pero Superman se ve un tanto inexperto. O sea, no se ve... No es el Superman que yo conozco que sabe todo, conoce todo, calcula todo bien. Es que volvemos que inicie todo madreado y que tengan que recurrir a los chistes del perro. Además, ay, güey, como que... Muy James Gunn eso. Mira, muy Marvel. Ahí va lo que yo... Y mal Marvel. Ahí van mis comentarios, Sí, porque yo también tengo... Mira, y bebe su vaso de Superman. ¿Qué tal? En global... Salud. La película no me desagrada. Salud. De manera global, la película no me desagrada, me parece... Más o menos tiene ciertos así como que picos y bajadas, pero bueno, hay parte del cast que definitivamente no me gustaron para nada, güey. ¿Quién? ¿Quién no te gustó? ¿Pero por qué? Por ejemplo, no sé. ¿Quién y por qué? No me llenaron, por ejemplo, los papás de Clark. Ándale, esos están bien feos, güey. O sea, está mal casteado y la doña no te da ese sentimiento que te debe dar Martha Kent, güey. Los hicieron cómicos, güey. O sea, no. Why did you say that name? Están muy planos, o sea, y si están feitos, no es como que Martha Kent en todas las iteraciones es la señora cálida, te recuerda a tu mamá y sabes que ahí es seguridad y tranquilidad. Y aquí parece una redneck mal pedo, güey. No, olvídate que esté gordito, no digo física. Lo gordito. Ajá, no, olvídate eso, o sea. No, sí. No te da la tranquilidad que te da Martha Kent. No es Martha y Kent. Y mucho menos el papá, El papá mínimo, el diálogo le ayudó. El diálogo es lo único que le ayudó, pero igual. Pero si te fijas, el diálogo viene como que de chiripazo, güey. O sea, no me gustó esa parte en el cast. No sé, las escenas tampoco me agradaron mucho, güey. Pero bueno, entiendo que están tomando en cuenta a un Superman más humano, pero creo que para tener ya la experiencia que tiene, 3 años, lo dejaron en calzón, o sea, ahora sí que en pañales, güey, al pinche Superman, o sea, no tiene una... Como que no le avanzó mucho. Entiendo que no es el Superman que yo conozco, porque el Superman que yo conozco tiene un coeficiente intelectual muchísimo más avanzado, y eso viene en los cómics, que cualquier humano, güey. O sea, e incluso en teoría ni siquiera Batman podría ganar, pero siempre lo han puesto como que abajo de Batman, pero bueno. Batman es Esa parte tampoco me gustó, me lo dejaron con una psicología muy infantil, o sea, muy retrasado al parte, o sea, no me refiero a enfermo mental, sino que no sé, güey, no lo ubico en un Superman que tenga 3 años ya siendo Superman, güey. Sí, es más cálido, como decía el señor de los cascos, con él preguntando si están bien, etcétera, o sea, porque también a la liga, a los como Justice Gang, le valía una chingada, güey, hacían sus pinches desastres. Uh-huh. Ese Linterna Verde siempre me ha caído mal. Ahí sí le atinaron. El actor y eso, le quedó perfecto el asunto ahí de cagar palos, güey. O sea, y Guy Garden cae mal. Pero eso está bien. porque así es sí, Guy sí, Garner. Sí, el chiste es que o sea, se es un punto mal. Bueno, ahí ajá. Es un punto bueno. Este Hawkgirl me gustó el cast que tocaron ahí. Este, esta no chava hace nada. Me parece que está creciendo bastante. Muy buena actriz. Creo. No sé quién es, pero es Dina de Last of Us y Dora. Ella sale en Last of Us. Last of Us. Siempre me trabo con esa palabra. Y es Dora la Exploradora. La Dora, la Dora yo lo digo cuando sale con el meme ese del casco que le hace. Es que la elección. Está gritando, güey. Yo ahorita voy a hablar de eso. La elección de lentes y tecnicismo de la película. Me pareció un acierto con ella. Me pareció un desacierto poner a una Hawk Girl que le vale madre el mundo. Esa parte, porque Hawkgirl no es así, al menos no la que yo conozco. Así de que, pero sí, pero no es el Superman que yo conozco. ¿Verdad? Pero cuando digo que no es el Superman que yo quiero, ¿verdad? Si yo nunca he estado en contra tuya, güey, nomás que... es que mira, bueno. Aquí el detalle... El detalle es que son muchos ahorita, personajes. Espérate. No, espérate, es que es muy importante lo que acabas de decir tú. No es... Aquí te avientan en el medio de un mundo donde tú debes de asumir mucho de lore y de cosas que tú ya conoces de los personajes. No te están presentando un personaje nuevo y ver su origen. Ahí está la Hawkgirl. La Hawkgirl que yo conozco hace esto. Y aquí está haciendo cosas que no haría. Ese grito yo nunca lo había escuchado en ninguna parte. Y ahora, o sea, ahí sí dices, no es la que yo conozco. Y aquí no dicen por qué grita, por qué es así, o su cultura y la madre. Aquí sí es válido que digas. Si aquí fuera un origen de todos, dijeras, está gritando por eso. Ok, me estás presentando una historia. Pero si en medio de la historia hace cosas que... Ok, supuestamente esto es para toda gente que ya conoce Superman, sí, pero está pasando eso, dices, pues, no es la que yo conozco. El señor, el Mr. Terrific, ahí sí... lo mejor no de la película desconozco, fue Mr. Terrific. Pero desconozco, es por lo mismo, pero la mitad de la película fue él. Le dieron más tiempo a él que a los demás. Y le da su propia escena. Es el verdadero héroe de todo, güey. Le da su verdad. No, pero aparte le da su propia escena de acción. Sus dos minutos de fama. Está increíble. Ay, pero... Está increíble. Pues, bueno, me gustó la escena, pero no me gustó el contexto de la escena. Ahorita yo digo todo lo que tengo que decir. Déjeme hacer un paréntesis ahí con... Ahorita que tú lo sacaste, Neto, y gracias, que sacaste a Mr. Terrific. Tienes razón, es parte de lo mejor de la película, güey, pero... Me encanta porque James Gunn está prácticamente ese personaje está escrito para ser Batman. O sea, todo estoico, serio, güey, eficiente, todo lo que es Batman. O sea, entonces, ¿qué te da a entender, güey? Cuando ahora sí salga Batman, güey, ¿qué va a ser, güey? ¿Va a ser una pinche verga peluda, güey? Pues no sé, estoy seguro que va a poner al Batman. Ellos dos. Otro acierto. Hasta la mitad de la película, chingoncísimo, le quedó muy bien el papel a Nicolas, el del Lex Luthor. Yo creo que es lo de lo mejorcito, él y mi secretario. Hasta cierto punto. Sí, hasta la mitad de la película. O sea, hay algo que tampoco no me gustó fue de dónde, cómo, o sea, un clon de Superman, el Ultraman, usando una armadura, no lo ocupas, o sea. No, estuvo bien. Estuvo bien porque no sabes quién le puede meter unos chingazos. Pero dices, pues, ¿quién es? Y ya cuando le ves la cara, dije, y ahí capté. Dije, mira, eso está padre. Porque puede dar pie a otras cosas como Superboy, etcétera, ¿no? Yo creo que eso fue de lo que estuvo acertado. Y deja tú a cierto punto creíble. O sea, es que, ¿quién se le puede poner al tú por tú a Superman sin tener que recurrir a la kriptonita? A mí eso sí me gustó. Pues, El personaje del metamorfo sí se me hace que se lo sacaron, como dice Nefisto, se lo sacaron del calzón. Estuvo, güey, chido también. Queda en la historia, me parece bien esa parte, pero como que... Si existen los cómics, metamorfo. Sí, no, sí. Y en las series animadas y todo. Pero la verdad es que, pues bueno, así como que estuvo medio muy forzada esa parte. No me gustó Lois Lane, no me gustó Jimmy, no me gustó. No me gustó. Lois Lane la no era otra Lois mona Lane, que era, sale era una ahí reportera y ya. No sé qué chingados. Era una reportera ya. Y la Teshmaker, la que se tomaba los selfies. Sí, no, o esa es la novia. O la Kitty Cat que enseñaba. La Kitty Cat, esa no me llamó. No entendí. Esa porque la de las. Por cierto, el personaje de las bubas, ¿por qué tenía que tener bubis si no hacía nada? O sea, no entendí su razón de existir. Precisamente por eso, güey. La película se la pasa distrayendo de ti de cosas, güey. Y no están viendo los medios del asunto del desastre que es. Superman es un bobo, güey. Superman es un bobo y permite que cosas sucedan. Está bien, mira, en las series animadas de Superman lo debilitan mucho y no es la persona más brillante y todo eso, pero funciona en esas historias. No, es mucho más brillante por el corazón que este Superman que está aquí. Es que mira, a mí la película se me hizo un desastre narrativo, como lo había dicho antes. Con mucha prisa, que no te da tiempo ni de respirar. Desde el principio, hace 3 siglos, hace 3 décadas, hace 3 meses, hace 3 días, hace 3 minutos, hace 3 segundos. Se me empezó como que empezó con una payasada. Primero, luego pues te meten en medio de un conflicto. Ok, no me digas el origen de Superman si tú no quieres, pero yo no sé de qué. Ah, bueno, Superman detuvo esta guerra. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Por qué era importante esa guerra? ¿En qué me afecta? Acaban de derribar a este Superman, ok. ¿Quién y por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Me debe de importar? ¿Fue un vato muy cabrón? ¿Fue alguien así X? ¿Es muy débil o no este vato, no? La película tiene mucha prisa y no te deja respirar y no hace nada por explicarte y desarrollar a tus personajes. Es un buen casting. El David Cornsworth es buen Superman. Se me olvidó el nombre de la Lois Lane, pero se me hace buena Lois Lane. No es buena Lois Lane. Brosnahan. Gracias. Rachel Brosnahan es muy buena, Lois Lane. El Lex Luthor es buen Lex Luthor, sí. Por el 60% del tiempo que es Lex Luthor, después se convierte en una caricatura que no sé, o sea, iba muy bien y después terminó funciona, muy mal. Funciona. Y tengo muchas cosas que son netiñas y otras cosas que son como que hoyos argumentales. Todas las películas tienen plot holes, todas las películas tienen un hoyo argumental que dice, si esta tuviera hecho esto, como Indiana Jones, ¿no? De que si el profesor Jones no hubiera hecho nada, de todas formas los nazis se hubieran muerto porque, o sea, no es incondicional. Pero la película es interesante. Pero la película es interesante y te divierte y todo. Soy aquí. Aquí yo no sé por qué Lex Luthor odia a este Superman y me tardo mucho en saberlo. Y después veo de que, este vato tiene bocillos de universo. Puede crear universos, pero le estorba a Superman. Y ya tiene una prisión y ya tiene todo. Yo me pregunto, o sea, ¿por qué es? Si él tenía esa presión y ese y al metamorfo y todo eso, ¿por qué no había atrapado a Superman antes? ¿Qué se lo impedía? En teoría, por lo que yo entiendo, no tenía los elementos. Quería ganar todo lo que también estaba en juego, lo del país. Ajá, eso. Porque él lo que quería hacer es. Hay argumentos más fuertes que ese. Mephisto. O sea, pero. Hay argumentos más fuertes. La película tiene argumentos más fuertes que ese. Ese no, bueno, te lo compro. Primero uno, o sea, ya tiene la prisión. Tiene este auto que hace kriptonita y va. La kriptonita es radioactiva y solamente si tiene plomo entre. Si hay plomo entre la kriptonita y Superman, no le afecta. ¿Por qué pones a este vato en el mismo cuarto que Superman para platicar con él cuando lo puedes poner en el cuarto de al lado sin sonido, bueno, para que el vato no lo pueda convencer de nada? Hasta en ese punto, siendo tan brillante, Lex Luthor sabía que existía la kriptonita, pero no sabe exactamente cómo funciona. Es que acuérdate que dijeron ahí que por alguna razón ya no había kriptonita en el mundo. También eso es como que, chinga, ¿por qué no hay? Eso me causa más ruido que lo que estás diciendo. Sí, kriptonita. Sería que cayeron pedazos esquirlas cuando cayó Superman, güey. O sea, esa es la manera en que se obtuvo la kriptonita que obtiene Lex Luthor. Escasa lo que quieras, güey. Pero está, de que usted está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el uso que se le está dando, güey? A lo mejor están queriendo meter a Metallo para la próxima secuela, no lo sé. Ahora, si tú me dices que Lex Luthor no sabe que cómo evitar la radiación de la kriptonita, entonces no es el supergenio que es. Ahora, el hecho de que cómo estaba controlando al Ultraman por códigos de Excel, de que... Secuencias, sí. A19, A34, A17. O sea, el vato hace universos, tiene nanotecnología, entonces no pudo hacer un traje de realidad virtual de una forma donde tiene todos los ahí. No te voy a comprar esas, güey. Esperaba más de ti. Esperaba más de ti. Ahora, esta película te mete en muchos efectos muy fantasiosos, que está bien. Métele toda la fantasía, eso que tú quieras. Pero yo no sentí que nunca nadie estuviera en peligro. Y no porque Superman lo salvara o no lo salvara, sino que, o sea, estaba un pinche Kaiju gigante, a 10 metros estaba una niña, y esa niña no está en peligro. O sea, el Kaiju se deja mover cuando Superman está ahí cerquita para mover a la ardilla, mover a la persona. Ahí sí te doy. Es como que, güey, ¿por qué salvas una ardilla? ¿Por qué salvas un perro? Y la niña es como que... ¿Y por qué? Por Dios. llegas, está el callo y todos los edificios alrededor están intactos. No, a nadie le ha pasado nada. Espacio, no. Hay un espacio ahí para que pueda pelear el callo. O sea, exacto, es como... o sea, está en la explanada más grande de Metrópolis sin aplastar a nadie. Y de todas formas hay niños ahí, como igual que en las películas de Spider-Man, de que ahí nomás están viendo a 10 metros del peligro. Salvo a una señora, ¿y dónde la pone? En la azotea de un edificio al lado del callo. Y digo, A ver, José, va, te estás cagando fuera el hoyo, güey. O sea, ¿estás de acuerdo, güey, que Metrópolis está súper acostumbrada a tener esta clase de ataques, tanto que es así, güey, que hubo una pulga intergaláctica, güey, así, y Superman no se remangó las mangas para pelear por ella? O sea, ¿estás de acuerdo que... O sea, ¿por qué? Bueno, es la escena más íntima que tiene con Lois Lane, güey. O sea, estás hablando de la relación que tienen ellos, se está enfriando, güey, y ella no lo admira, a pesar de que es Superman, güey, a pesar de que en esta Lois Lane ya, o sea, Luisa Lane ya sabe que Clark Kent y él son la misma persona, porque estamos hablando de las películas de Richard Donner, güey, donde todavía se manejaba eso, los pinches hipnolentes y la verga, güey. Aquí bueno, no, güey, aquí te quitaban eso porque Lois, o sea, no están discutiendo el hecho de que Lois Lane no es una estúpida, no es una pendeja, o sea, tienes un nivel de inteligencia que dices, ay, no la haces imbécil, güey, haciéndole creer que son dos personas diferentes. Ella sabe, ya sabe que es Superman, güey. O sea, pero acá están hablando del conflicto personal, su relación interpersonal, de la que sus motivos están interfiriendo con, o sea, está juzgando a la persona que es, güey. Por eso tiene esa discusión increíble, güey. O sea, me encanta, güey. Yo no me acuerdo de qué platicaron porque estaba bien distraído con el chiste del fondo, güey. En serio. Y eso me lleva a otro punto donde es muy notorio el uso. Ya sé, esta es una netiña mefestiña, si tú quieres, güey. Pero es demasiado evidente el uso de pantallas verdes aquí. Donde, el Lex Luthor le explota algo al lado del ojo, güey. Cuando está cuando llega a la fortaleza. Ah, sí. Uno está caminando así, pum, le explota. Y, ese, está bien que lo quieran poner de que es bien chido, pero si pasa una mosca, uno parpadea, güey. Cuando le levantan, o sea, el escritorio, también está de que, digo, ese güey no está ahí, no está en peligro, y o sea, no está así. El tamaño de esa cosa luminosa al fondo de la ciudad, para el tamaño que es, y toda la luz, era para que estuviera iluminando muchísimo más. Entonces, digo, eso es falso, pero ahí está la linterna verde y están aquí. Y por estar viendo al fondo y acá, por hacer el chiste en medio del momento dramático, no me acuerdo de qué platicaron. Y siento que era una conversación importante. Era una conversación importante. Acuérdate que estábamos hablando de que Superman está estresado y preocupado. Y, o sea, ella, a pesar de sus dudas sentimentales, le ofrece un pedazo, un chocolate. Y, o sea, y le empieza a decir de que, o sea, es que no eres demasiado amable. O sea, y es que tienes gustos diferentes que contrastan con tu personalidad. O sea, y luego todavía toma el chocolate y dice, sí, el chocolate está rico. O sea, todavía le da un momento de paz a Superman. Lo aterriza, güey. ¿Ahora? ¿Dónde? Lo aterriza. Sí, o sea, de todas formas, o sea, él trata como de bajarle y, o sea, y ve otra cara de Superman. Es que tienes que verla varias veces. O sea, yo solamente la he visto una vez, pero me enamoró en todos los sentidos. O sea, está bien. Y yo entiendo el por qué a mucha gente le gusta. Y es la forma, es que la película pasa algo. Y pasa algo dramático y te distrae con una payasada, con un chiste, con algo así, y no te deja vivir esos momentos. Ahora, cuando quieren alterar el canon, qué chido, cambia el canon para que ver algo, para poner las cosas más picositas, de que Sorrel dijo, pues ten muchas putas, bro, ten muchas esposas, y esto harem y lo que quieras. Y, qué interesante, de que va en contra de los deseos de su papá para tener sus deseos humanos y todo eso. Pero eso le dura un hashtag, ya cuando Lex Luthor es el culpable, ya todo el mundo se olvida y... El güey acaba de salvar a todos de un kaiju y sale ese hashtag de que super shit o lo que sea, y ya la gente ya está en contra de Superman inmediatamente después de que los hubieron salvado. Están hablando del poder de las redes sociales, güey. Eso sí es cierto. ¿Para qué salva esa gente? Saludos, también, Chicharito. Deja, y salva a la gente pendeja porque es buena. Porque es una persona buena, es inocente, no es pendejo, pero es inocente. Y la verdad es que se ve el crecimiento y el círculo del personaje. Ya sé que van a decir que no, pero es que separa el hecho de que te molesta. O sea, porque sé que incomoda muchas veces a Superman, pero realmente no lo ven por el trasfondo que es. Y la verdad es que si en un principio vistes que a pesar que recibía los rayos solares y le dolía, porque a lo mejor es lo que puede pasar cuando te está curando algo, O sea, porque dice, no, es que otro Superman, es que la chingan, deja de comparar, güey. O sea, simplemente, güey, disfruta lo que estás teniendo y a lo mejor a este Superman así le pasa, güey. Pero al principio, él, su terapia es ver a la imagen de sus papás que no conoció, y al final de la película, mejor puso a los papás que sí tiene él. O sea, sí, todo el tiempo. Es una escena bonita, es una escena bonita, pero... esa. Ahora, volviendo a eso de cuando cambias el canon y así, siento que mencionan cosas bien importantes, pero nunca las exploran. Nunca van a fondo de eso, nada más dicen de... Por ejemplo, la plática que tienen de que la gente iba a morir y tenía que detener la guerra, era lo correcto y la madre... Ok, lo menciona y todo, y ya no le siguen esa pista porque pasa otra cosa y pasa otra cosa y pasa otra cosa. Y la película tiene prisa de mantenerte ocupado y no llegas a nada de... Porque ese tema se olvida de repente. Y luego, cuando el niño está con su bandera esperando a Superman al final, Superman nunca llega, llega la Justice Gang inspirada por Superman y Hawkgirl mata a este vato. Que por cierto, Superman torturando a un vato contra un cactus... No es muy Superman. No es torturando. Eso. Y no lo pasan. Te lo platiquen. Es como, güey, si te metes con ellos, te vas a meter conmigo. Es como que. Que te encajen varias espinas de un cactus es su tortura. Porque ese es el detalle. O sea, está pintando. No está pintando un dios. Está pintando uno que es como nosotros. Es muy humano. Este Superman es muy humano. O sea, y sabes que me caga las bolas. Y tú no puedes estar torturando. Y a lo mejor tú tienes un poder suficiente como para salirte con la suya, pero no voy a permitir que tú... O sea, yo sí voy a hacer algo al respecto, porque soy Superman. O sea, si yo tuviera ese poder y viera un pinche dictador corrupto haciendo eso, también lo haría. ¿Por qué? Pues, no lo sé. O sea, es que ese punto es entendible. Pero entonces ya no está haciendo lo correcto, güey. Es que de eso trata la película y eso es lo que a mí me cae gordo. Es como que, güey, yo no quiero, no me importan las cuestiones políticas de que si la ley está rey de Superman. Ya lo vimos con Snyder y no funciona. O sea, no, yo quiero Superman haciendo otras cosas. Pero bueno, eso es lo de menos. Para mí es como, me causó ruido. Es como que, güey, ¿por qué metes a Superman en cosas políticas? No me interesa. Pero me hubiera gustado es más... Es súper político, que eso... desde todo el tiempo ha sido... Es... Truth, Justice in the American Way, desde ahí era el gobierno de Estados Unidos no toda está, la vida. Por eso no le está yendo bien en fuera de Estados Unidos. Pero bueno, el punto es, él hubiera estado más padre para mí que él se hubiera ido rápido, hecho pedo, a arreglar allá y regresar a inspirar esta Justice cosa, o sea, rara es que super, le dieron muy poco Superman, tiempo en pantalla y no alcanzas a desarrollar a nadie. Es como, tienes a la linterna verde de Okis, o sea... Yo lo conozco, yo sé quién es Guy Garner y sé su actitud y para mí es como que, bueno, creo que sí hizo medio un buen papel, pero no me estás dando nada que no sepa. Corte a Mr. Terrific, que casi no lo conozco, y es como que, mira, este vato está chido, es un buen personaje, me gusta. Pero le diste más tiempo en pantalla, me diste tiempo de disfrutarlo. Y la Hot Girl, pues nomás está de okis. O sea, en mi... Es una película que tiene gratis, demasiados personajes pues, queriendo gratis. Hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y te digo, va con mucha prisa de un lado a otro, una cosa tras otra. Y Go no te deja tener un momento dramático o de corazón porque lo mete un chiste. El final es dramático. Le tiña o no, pero Crypto cuando agarra el... Cuando por fin se están dando de palabras, Superman y Lex Luthor, y dice, yo soy un humano y esto es lo chingón y me equivoco y lo sigo intentando, eso es lo que me hace humano y que la madre... Dije... Déjame parafrasear esa parte porque es mi parte favorita, güey. O sea, cuando él dice, soy tan humano como cualquiera. O sea, estoy leyendo. Dice, sé amar y también siento miedo. Despierto todas las mañanas y aunque no sepa lo que tengo que hacer, pongo un pie delante del otro y trato de tomar las mejores decisiones que puedo. Me equivoco muchas veces y de eso se trata ser humano, porque es mi mayor fortaleza. Y eso a mí, o sea, me llenó sangre en las venas. O sea, me gustó mucho eso porque... A mí también me encantó eso, pero después llega el pinche Crypto a arruinar todo, güey. A poner el chiste James Gunn en la pinche escena, güey. Ahora... Porque... Es la naturaleza de un perrito, o sea, de un perrito. Ese perro, cuando le muerde a Superman, lo lastima. Imagínate lo que le está haciendo Lex Luthor. O sea, Superman al 83% de capacidad lo muerde a Krypton y le duele. ¿Cuánto le puede estar doliendo a este vato? Y lo está jaloneando y le puede romper el cuello y Superman nomás está de aquí. Oye, espérate, Krypton, ¿qué? Es que sí lo... No me gusta. Y era por hacer el chiste. No me gusta. En vez de que escenas, te dejara respirar no, ese momento. Pero no es tanto por chiste. Cuando llegan a ese punto, para mí es un muy buen Lex Luthor, porque cuando llegan a ese punto es como que, güey, alguien le tiene que partir su madre a este cabrón. Sí, y no puede ser Superman. Y no, exactamente. Y no puede ser Superman. Entonces, es como que, bueno, te justifico la existencia del perro hediondo porque no soy una pet person, pero que también siento que... ¡Ay! Siento que abusé. Se me cayó mi lámpara. Por andar de hablador, se cayó mi lámpara, güey. Se cayó mi lámpara. Deja ir por mi lámpara. Siento que abusaron de cripto. Mucho cripto. A ver, ¿alguien puede leer el futuro hello en los comentarios mientras voy por mi cripto lámpara? Cayó gordo después de un rato, güey. Ay, no, claro que no. Claro, pues que cae gordo, güey. O sea, fíjate, bajo esa premisa que acaba de decir Kike, o sea, tiene mucha razón, güey. O sea, esa premisa justifica mucho a Hot Girl, güey. O sea, porque hizo lo que Superman nunca iba a hacer, o sea, lo que... ¿Matar a alguien? Sí, o sea, cuando agarró al pinche dictador ese que también te cagan las bolas, güey. Y dices, ah, o sea, tú debes ser muerto, pero Superman no lo había hecho, pero yo no soy Superman, y ¡ah, lo suelta! Me encanta esa escena porque, ¡ah! Y se ve otra cosa, pendejo. Pero, bueno, entiendo la lógica de ella, pero supuestamente ellos van inspirados por Superman. Ahí viene la contraparte, o sea, si estás inspirado por Superman, ¿cómo es que Hot Girl está tirada en un sillón, güey? A ver, ¿qué pedo? Esperando que... No es la Hot Girl. De hecho, ni siquiera, bueno, al menos yo no recuerdo. Sé que tengo que volver a ver la película. Pero no le dieron una intro a Hot Girl. O sea, ahí Hot Girl ni siquiera es terrestre, güey. Exacto. Sí, su mazo. El mazo como que ahí. Pero pues no, o sea, mira, a mí, o sea, las ideas que tiene la película son buenas. A veces son una respuesta muy obvia a lo que pasó en las películas anteriores, que dicen de que, ok, ya entendimos. Pero en película como en sí, de nuevo, su narrativa es muy torpe, está muy convulida, no terminas de desahogar o de explorar los temas que mencionas, sino más. No, cuando Lex Luthor le tira un plomazo a un vato en la cabeza, no pasa ni 5 segundos y ya estás con la escena de acción de Mr. Terrific. No te dejan ahondar en ese momento. Y un vato tan inteligente comete muchos errores que son clásicos de Batman del 66. En 15 minutos te vas a ahogar y te vamos a dejar aquí solo. O sea, no mames, güey. Y pues ya por último, la Supergirl diciéndole perra a Superman se me hizo bien... Arrabalero. Se me hizo medio... Ok, ella sé que en Girl of the Woman of Tomorrow ella es una mujer que trae broncas, que es alcohólica y lo que tú quieras. Anches, pero puede atacarle el alcohol, güey. Su metabolismo lo procesa muchísimo más. O sea, no se emborracha. Ahorita voy a zapar. Van a un planeta donde no le afecta tanto. Pero ya está en el planeta Tierra, güey. Y acaba de tumbar la puerta y cómo sigue borracha si ya llegó aquí. ¿Y en qué se vino si no tenía poderes? ¿Y por qué trae una...? Porque o sea, ya tenemos otro neto esta... aquí. No, o sea... A mí me agradó la parte de esa escena post-créditos porque le da intro. Me parece que la actriz le queda muy bien. Se parece, bien el papel a ella. Parece sí. Que se ve bastante bien. Pero sí no me gustó la actitud. En teoría, viene de una crianza... de la familia él, que es muy, o sea, es digamos muy política, muy tranquila, o sea, y ella lo que sí hubiera esperado era que llegara con cierto desconocimiento del funcionamiento de la vida terrestre. Pues punto, supone que pero ya, es que no, es que ya es una rutina que ya traen no sé ellos que, y no me molesta de que le haya hecho perra a Superman. Lo que me molesta es que Superman no dijo, oye, no es correcto que me llegas así o que le llama la atención o algo. Pero bueno, creo que en The Woman of Tomorrow van a explicar ese pedo. Sí, y una netiña, traigo una netiña ya por último y ya lo último que voy a decir, ya es netiña así cabrona. Supuestamente la ingeniera, que también pasó sin pena ni gloria, le estaba llenando de nanotecnología a los pulmones para que no tuviera aire y no pudiera respirar Superman. Ajá. Y en la escena post-créditos, mi créditos, está en la luna Superman, donde no hay aire. Y aparte Superman, no, o sea, puede estar en el espacio y no respira aire, o sea, obviamente. O sea, que no tuviera aire en los pulmones no lo hubiera afectado, ¿me explico? En teoría sí tiene que respirar, güey, porque tiene que respirar, pero... Pero, sí, pero es... en la luna no hay aire, o sea, no ocupa bueno, eso. Es que sí tiene una atmósfera. Es que era netiña. O sea, sí, sí, es una netilla, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo cómo es que dejó de... Bueno... Un punto para el Mephisto. Aquí el punto es que la ingeniera, si ella deja de respirar, la nanotecnología, por lo que entiendo, deja de funcionar. Entonces, eso fue lo que hizo más bien que pudiera liberarse de la nanotecnología. La intención era que Superman no respirara porque le iba a dejar que no tuviera aire en los pulmones. Sí, pero si dejaba de respirar la ingeniera, que fue lo que pasó, por eso la nanotecnología dejó de funcionar. Superman podía aguantar hasta una hora o algo así, entonces tenía aire de más. Sí. Y güey, me acuerdo mucho del cómic que me prestó el Doctor Coloso de Batman, no, Superman vs. Alien, donde se le metió un alien al Superman y lo mató con la panza. Lo mató dentro de su panza y luego lo guacareó. Así como que, güey, no me vas a ganar. A la chingada. Tiene un super estómago. Sí. Oye, super apatito. Oye, rápido ahí. Preguntas Volvemos aquí a lo mismo, por ejemplo, perdón, ahí es un Superman humano que te muestran una diferente, sí, es indestructible hasta cierto punto, si le, por ejemplo, cuando lo madrean, que lo ponen en la mesa y dice, tiene no sé cuántos huesos rotos, la chingada, y le da la luz del sol y le duele, pues sí, sí le va a doler, pues las heridas duelen, a lo mejor cuando curan, duelen. La diferencia es que tú te tardas 15 días en cerrar una herida y este güey lo tardó 15 segundos, güey. O sea, el proceso es doloroso. La diferencia es que en ninguna otra película habían tocado el punto de que sí se le quiebran los huesos. La película tiene buenas cosas. Yo no veo tan mal esa parte. No, yo tampoco. Tiene cosas muy buenas, simplemente es otro Superman que no estoy acostumbrado a ver. Creo que hay demasiado cripto en escena. Hay personajes que están sobrados. Pero en general entiendo que la película, otra vez, no va para nosotros. Va para gente que poco conoce a Superman. O las nuevas generaciones. Y es como, creo que ellos sí la están disfrutando. O sea, nosotros porque ya estamos viejos y queremos al Superman que nos tocó. Otra cosa. Sí, es exacto, que mira, es que a mí, a mí no me molesta que sea más humano o que cometa errores. O que sea muy fantasiosa la película, sino que la estructura de la película tiene esa prisa de no querer desarrollar los personajes, de no ver Hawkeye la pudiste haber quitado y no pasaba nada. Se me hizo muy torpe, muy apresurada y muy así. Y no sé, eso de la patada de los super huevos tampoco se me hizo de que, ay, se me dio medio cringe. Futurín trae unas opiniones muy interesantes. Sí, sí, sí, sí. Dice que Superman no está ahí para enseñarme a educarme, aunque impliquen que las cuestiones morales y éticas, por supuestamente, serían más fuerte del condado. Sí, nos mataron a Henry Cavill cuando tenía como 2 años de ser Superman. Y Superman me caía mal antes por ser invencible, ahora que es ñanco me cae peor. Tiene sus pros y sus contras. Yo globalmente creo que la película está bien, cumple la función de entretener, no es tan aburrido. Es un ride. O sea, jala bien. Hay cosas que a mí no me gustan, que ya medio las expuse todas. Pero curiosamente tiene elementos que pueden funcionar si siguen haciendo crecer lo que hizo James Gunn aquí fue irse a lo seguro, de decirte, te voy a mostrar esto y antes de que empieces a echarle coco a esto, te voy a poner otra cosa para distraerte y luego otra cosa y otra cosa y muy en chinga para que tú nomás antes de que puedas ¿cómo se dice? Digerir algo o darte la idea, discernar alguna cosa y lo puedes digerir, allá todo eso es con otra cosa, con otra cosa, con otra cosa. Y es eso, o sea, es una película mal estructurada, muy mal editada. Cuando eligen los lentes de pescado para close-ups de las caras, deforman la cara de la Hawkeye porque así no tiene la cara. Hay uno donde se ven los brazos de Super Fantástico de Superman. Y ciertos efectos especiales que les faltó ahí medio pulirse. Y te digo, eran muy buenas ideas. Que las hubieran explorado un poquito más. Ay, y que hablar de Jimmy Olsen siendo el Casanova. Eso es lo de menos, era el hacker y que traía toda la información, es como que neta. No es un hacker, este, o sea, y que el vato, o sea, no sé, no lo vi, no veo la piel de ese vato de que sea el supergalán. Pero, ajá. Pues bueno. Ajá. Y que pero, conoce. Pero... O sea, yo creo que se lo pasas a Jimmy Olsen, güey, porque, o sea, nunca le habían dado tanto protagonismo. O sea, en Man of Steel no figura. Figura un poquito más en las de Christopher Reeve y en la de Brandon Routh. Pero, acá pasa sin pena ni gloria, güey. O sea, y acá que le dan el chistecillo, es el chiste viviente que es el fuckboy por excelencia. Digo, pues, me pareció algo. Y, o sea, el vato que resuelve, güey. Pues si hubiera puesto, ¿viste Supergirl? ¿La serie? Ah, no. No, el Jimmy Olsen de ahí, ese sí era más creíble que fuera el Casanova, más que este vato. Y la Mr. Schumacher, o como se llame, de que con los selfies era la clave para todo. No sé, te digo, siento que la gente nunca tenía peligro ahí, porque en medio de toda la destrucción y la pelea y que se estaba abriendo la ciudad, estaban todos sentados ahí en el diario El Planeta, viendo el plan todo bien tranquilo. Dije, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No sentía nadie en peligro. Me encantó toda la dinámica con Perry White y la chingada, güey. O sea, Perry White es negrito otra vez. Están salvando, y luego de que el batido es el que no tenía cinturón ni nada. O sea, me dio un chingo de risa, güey. Se me hace que ese pendejo, güey, va a ser como el mismo del de Superman All Stars, güey, que tomaba Viagra, güey. Y que por eso no le hicieron nada a los pinches hombres negativos, güey. O sea, es un cover que en Man of Steel está viendo a Perry White a rescatar a... Bueno, es que en Man of Steel Jimmy Olsen fue Jenna Olsen. Cambiaron el personaje por una mujer. Uh-huh. Y pues bueno. Pues ya yo creo que dijimos lo que teníamos que decir. A ver, dinos. Perry White es negrito otra vez. Sí, me están soñando. Es negrito otra vez. Eso que... Bueno, siento que esta película está sembrando cositas que pueden explotarse en si esto continúa. Por ejemplo, ¿a poco no crees? Ahí anótenla en una quiquiña ahora. ¿A poco no crees que el clon ese que se fue en no sé qué pinche universo? Sí, va a ser bizarro. Va a ser bizarro. ¿A poco no? Va a volver y todo así. Va a ser bizarro. Hasta cuando se iba ya tenía la quejada acá medio rara. Y si te fijas, el universo se estaban yendo puros cubitos. Y lo del... Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. O sea, vamos a ver qué vamos a tener con el Salón de la Justicia. Es bien chistoso que antes decían... Es el interno verde, no tiene que estar haciendo ahí en la Liga de la Justicia, pero bueno. El chiste de que ya esté Guy Gardner ahí, ojalá y nos traigan a otro Linterna Verde, que haya otras cosas ahí. Hal Jordan o al otro... A quien quieras, güey, menos ese, güey. O pues mira, que haya un conflicto realmente con los Lantern Corps, algo ahí, algo que se da. Pues va a salir en la serie de los Linternas, Hawkeye y Linterna creo que también van a salir en Peacemaker. Peacemaker salió película, en este universo también, entonces vamos a ver qué pasa. A resultado de esta película ya están planeando una serie para Jimmy Olsen y una serie o película para Mr. Terrific. DC se va a marvelizar, vamos a ver qué pasa. Sí, se va a marvelizar. Pero a mí lo que más, no sé si me molesta o no me molesta, es que quisieron hacer eso, un team ride a la Marvel. Para hacer algo entretenido y generar un producto para generar dinero en vez de concentrarse en hacer una buena película. Les funcionó, están haciendo el dinero que necesitaban y parece a mucha gente le está gustando y pues qué bueno. Que ese es el tema, que a la gente le está gustando, que otra vez, es que volvemos a lo mismo. No es para nosotros, es para esta nueva gente. Sí, pero vas a ver que... Bueno, no sé. Mira, esperemos que sea para bien, güey, porque la verdad es que sí, el cine, al menos de superhéroes últimamente, está dejando mucho que desear. Es la pega de Mephisto, que no está subiendo la calidad. O sea, entiendo lo que dice. O sea, no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo lo que dices. O sea, sí, la calidad de la película está como que... Ay, como producción, sí le falta. Sí, le falta muchísimo. Y como yo, el guion es desastroso, los personajes le faltaron mucho crecimiento. Y ahí viene, como dijeron hace rato, ahí viene Deadpool contra Wolverine otra vez, siendo que la primera película pues no es de nada y no te aporta nada, pero la gente va a ir nomás por el ride. Pues está bien, pues es lo que la gente va a pagar, pues que se den. ¿Verdad? Entonces, ya, no creo que volvamos a tener una película tan... No, creo que va a faltar mucho para volver a tener un Logan, para volver a tener un Dark Knight. Es que para no, tener ya no, una es que joya... ya no esperes eso, no esperes eso, ya no va a suceder lo que siempre te digo, ya. Con los superhéroes no va a suceder. Clayface, Clayface y de Batman parte 2, espero buenas obras. En las películas de superhéroes ya no esperes eso, no lo esperes. ¿Por qué sabes? No. Porque ya van para afuera. ¿Sabes dónde va a venir eso? En las películas de videojuegos. Ahí sí, espéralo. Ahí hay que exigirles. Bueno, cuando salga de Batman parte 2, platicamos. A ver si bueno, sí. Y también mira, cuando salga la leyenda de Zelda. O sea, a mí me gusta que haya tenido éxito esta película, güey, porque va a dar apertura. O sea, hay muchos personajes que no han explotado, güey. Mira, Kike, de mí te acuerdas. O sea, somos tú y yo fans del lobo, güey. Y sí, nos han prometido un pinche lobo desde hace un chingo. O sea, y Jason Momoa es el que tiene que encargar a ese personaje, sí o sí, güey. Y ya nos dijeron que en Supergirl iba a salir, güey. Esperemos que sea la excelente contraparte, güey. Ya anunciaron que Clayface va a ser directamente una película de miedo, güey. O sea, no esperas menos que eso, güey. O sea, y ahora, o sea, ¿por qué no explotan a tus personajes? Me encantaría ver una película. O sea, ya vimos el lobo para nosotros. O sea, yo nunca he sido muy fanático, ni lo seré, de Deadpool, güey. La verdad, güey. Pero para mí no existía Deadpool, existía Lobo, güey. O sea, y Lobo tiene más trascendencia que es, o sea, es como nuestro Merc with the mouth. Sí. O sea, solo que ahorita se hizo más mainstream Deadpool, güey. Para nosotros es Lobo, güey. O sea, él es el que le puede meter un vergazo. No sé si lo puedan hacer en estos tiempos, güey. No sé si lo puedan hacer en estos tiempos también, porque va a ser muy políticamente incorrecto. O sea, más. ¿Cómo les da miedo eso, güey? Ya. Dejen que los artistas se expresen como quieran. Pues sí, yo estoy más emocionado por eso. Estoy de acuerdo contigo, pero quejan de Hollywood... De que no se pueden expresar y censuran todo lo que son los... Y se van a lo seguro y hacen cosas mediocres. Bueno, vamos a ver qué pasa. Exacto. Pero el caso es de que, por ejemplo, o sea, también estoy esperando una película de Plastic Man. No, nunca han sacado un itinerario porque Plastic Man no es Mr. Fantastic, güey. O sea, Plastic Man es un pinche loco, güey. O sea... También psicópata, güey, que es bueno. Muy egocéntrico y narcisista. Pero también es el único que le ha dado frente a Superman, güey. Y chistoso aparte, güey. O sea, todavía me acuerdo que hubo una versión de Plastic Man que era como vampiro, güey, era zombie, güey. Y era así como que un pinche lago de sangre, güey. Pero no era un lago de sangre, era Plastic Man todo el tiempo, güey. O sea, y era imparable. El vato prácticamente... O sea, ni siquiera Batman tiene un plan para detener a Plastic Man, güey. O sea... A ese pinche nivel, güey. Y es que fíjate, o sea, todo lo que te dices se puede hacer con una buena película, no hacer algo mediocre. Si tú te agarras cualquiera de las películas animadas de DC, de la época, cuando todavía eran buenas, por ejemplo, aquí la reseñamos, la de Crisis en Dos Tierras, entras en medio, hay otras dimensiones, está con teletransportaciones y velocidad de todo, y todo funciona muy bien porque pues, la historia te da chances de que y es una película más corta. Aquí, a pesar de ser de 2 horas, se me hizo muy lenta. Llevaba 1:15 y dije, pues, ¿esta hora a qué horas va a avanzar o qué va a hacer? ¿Cuándo se va a poner interesante esta ingadera? Pues sí, bueno, ya yo creo que ya dije mucho lo mismo muchas veces. Aquí lo importante es que si a usted le gustó, pues qué bueno. Y si no le gustó, esperemos que haya más y los hagan mejor. Sí. Si no la ha visto, pues también véanla, denle la oportunidad. O sea. Sí, claro. Dese la oportunidad. Sí, no por nada, hay opiniones muy divididas de esta película y a la gente que le gusta es muy válido. Celebro y festejo y qué bueno que a la gente le guste lo que le guste. No se va a la jugar grande. Pues el chiste es que hagan más películas de Superman, porque DC le urgen un montón de películas. Hay muy buenas historias que contar. Vamos a ver qué pasa. Sí, le está yendo relativamente bien. No sé por qué siguen comparando con Man of Steel, porque son circunstancias bien diferentes. Ya cuando metes cosas que de la inflación y otras cosas, ya es un mundo distinto, ¿no? A lo que se esperaba antes. Sí. A lo que se espera hoy. Bueno, ahora sí, vámonos a las despedidas, porque ya es bien tarde, oigan, llevamos 2 horas y media y no se acaba esto. Sí. Yo ya me estoy quedando dormido. Mucho que no teníamos un programa tan largo. Me estoy quedando dormido. Sí. Bueno, a ver, señor de los cascos, saludos y despedidas, por favor. Gracias por acompañarnos. Sí. Ah, no, pues gracias por la invitación. Nuevamente, siempre es un placer. saludos a toda mi familia, mi verdadera familia, a la doctora. A mis padawans, ya saben, no puedo decir mucho. A ustedes, un besillo al Tejón, a un besillo a, es este, al Jim Lobo, también aquí nos está escuchando. ¿Quién más estuvo con nosotros? A Futurín, sí, que nunca falla. Este, a la señora jefita, ya saben. Y pues besillos a todos, ya saben, que los amo bastante. Aquí estamos y seguimos, siempre volveremos. Ya, yeah. Muy bien, excelente. A ver, Neto, saludos y despide. Este, pues, un saludo acá a Minimi, señora que todavía andan por acá, hecho, están esperando que salga. Este, y pues a todos los que nos, a todos los meca escuchas y los meca viewers, este, ya saben qué hacer con el programa si no le gustó. Este, primero, después de verlo, se lo puede mandar a alguien que odie para que le desgracia la vida. Este, también puede hacer eso si quiere. Puede incluso hacerlo con todo y el equipo en donde esté reproduciéndonos. Ah, chingada. Digo, para más satisfacción. Este, y el aparato reproductor. Y pues bueno, ya sabe, este, que a mí me gusta apoyar a la gente, este, contra el piso, la pared, el escritorio. Ay. Ja, que... Este, y pues bueno, pásela bien, disfruten las vacaciones todavía, este, entran hasta septiembre los huarcos, así que disfrute la estancia de sus huarcos en su casa. Este, y pues ya sabe, aquí andamos, nos vemos la próxima semana si Dios quiere y con más tonterías que decir. Muy bien. Saludos al señor Acabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que ahorita se despertó uno. Voy a ver qué rollo. La gente que nos escuchó aquí en el chat, que estuvo la jefita, estuvo el Tejón, estuvo Huguillo, estuvo el Jim Lobo, estuvo este Futurín, gracias por escucharnos. También la gente que nos va a escuchar en formato recolentado, gracias por hacerlo, que lo vamos a acompañar mientras hace sus labores, lavando la ropa, este, trapeando los trapos. Saludos al Batman. Este, y yo también. Y toda la gente que nos escucha en formato recolentado, gracias por hacerlo. Y pues ya lo dijeron, nos escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers, así que vámonos. Bye. Su madre, vámonos. Pero el Mephisto no saludó a nadie. Está bien, ya tiene el año. Ah, no. Que... No, sí dijiste, ¿no? No. Ah, perdón. A ver, Mephisto. No te preocupes. No, perdón. Ah, ¿seguimos en vivo? Sí, en no he cortado nada, no he cortado nada. Perdón. Sígueme. Ah, bueno, no te preocupes. Yo sé que trae sueño, güey. No, pues igual un besito ahí a mi mamá y nos vamos a ir mañana. Yo voy a estar en mi hometown. Desde hace muchos años que no voy para allá. Haz para el rancho. A Futurín, coincido con tus opiniones acerca de la película de Superman. Este, a Jim Lobo. Sí, güey, entra la otra próxima semana porque yo la otra semana no voy a poder. Entonces ahí para que hagan ahí mancuerna y me haga ir relevo como en la lucha libre. Este, a todos los del chat, al Fer. Y al señor de los cascos por su participación acá muy este especial y emotiva. Lo queremos, celebro, lo extrañamos. Celebramos las diferencias con un discurso este profesional y corta. Oh, qué la canción. Ya, pues besitos a todos. Gracias. Y perdón, de verdad pensé que sí, ya estoy quedando aquí jetón. Lo siento, sí, lo siento. Sueño, no te preocupes. Este, bueno, pues gracias a toda la gente que nos escuchó y ahora sí, nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Bye. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Deja poner música, ahí ni sé cómo... Ahí está, ahí va. This is the way.